El heavy metal es una cultura poderosa, extensa y duradera que te ayuda a asentar tus ideas y tu personalidad, y que puede expresar los sentimientos mejor que ninguna otra música, ya sea la ira o la euforia. Andrew O'Neill. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro especial. Y si con Joaquín hemos estado pues haciendo programas especiales, sobre todo hablando pues de esas diferencias que hay entre el metal un poquito más clásico y el metal más moderno, sobre todo cuando hemos hecho programas como los de los 90, pues bueno, ahora hemos venido, estamos en los 2000, y ahora que se ha acabado este 2020, que ahora cuando estamos grabando esto, pues ya estamos a finales de este 2020, y llevamos pues 20 años de ese siglo XXI, pues bueno, tras hacer esos tres programas de esa comparativa, esa, de lo que fueron esos años 90, ¿no? Pues bueno, esos pasos, esos grupos, todo eso, esos estilos que se crearon en los 90, pues decidimos, Joaquín y yo, que es el que nos acompaña en estos momentos para hacer este programa, pues estuvimos hablando de ver cómo podíamos enfocar un poquito los 2000 y ver qué se está cociendo, qué se está haciendo, tanto en metales modernos como en metales más clásicos. Y así que aquí estamos de nuevo para presentar una serie de bandas, una serie de estilos, Joaquín, como siempre, para ver esos pareceres que tenemos tan diferentes tú y yo. Así que de nuevo un placer, Joaquín, que estés en REA ya, pues casi estos 3 años en marcha, ¿eh? Muy buenas, Quique, muy buenas, amigos. Pues nada, otro día más que estoy por aquí, y para mí es un orgullo estar contigo, Quique, echando una parlada. Y bueno, no sé muy bien cómo enfocar este programa de hoy. Lo que sí está claro es que me gusta mucho lo que traemos, me gusta mucho las bandas que traemos hoy. Enfocarlo como 2000, bueno, igual hay bandas que han tenido mucha más repercusión que las que traemos. Podemos mirarlo como unos diferentes puntos de vista, ¿no? La música un poquitín más moderna que traigo yo, y un poco más los clásicos, el sonido más puro, más clásico que ofreces tú, Quique. Un versus en toda regla, pero pacífico, podemos llamar. Sí, bueno, mi intención era mostrar un poco durante los 2000, tras esa década de los 90 que fue, pues bueno, esa abertura de estilos, ¿no? De que veníamos de unos 80 con unos estilos muy bien definidos, ¿no? Como eran el thrash metal, eran pues quizás el heavy metal, el clásico, el hard rock. Bueno, todo eso que teníamos definido, que venía pues todo de esas raíces blues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que empieza a evolucionar y va hacia sonidos mucho más duros, que fueron los 80. Claro, llegan los 90, que es lo que estuvimos hablando un poco en esos programas, ¿no? De los odiosos 90. Y ahí vemos pues todo ese abanico que empieza a crearse pues dentro de esas vertientes más vanguardistas, más actuales, más contemporáneas, que hablamos pues de grupos de nu metal, hablamos con grupos de folk metal, que también empezó a desarrollarse en los 90, el stoner rock, estuvimos hablando de cantidad de música que venía pues de esos 80, ¿no? Empezaron a fusionarse. Claro, terminan los 90 y hay una especie de, parece que vuelta a las raíces hasta cierto punto. Muchos grupos que estuvieron navegando en los 90, que no sabían hacia dónde ir o tuvieron unos baches de éxito bastante grandes, pues parece que empiezan a tener de nuevo éxito en los 2000, es algo que hemos hablado bastante habitualmente, Joaquín. Y claro, pero ¿qué ha pasado durante estos 20 años de los 2000, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos esos estilos? ¿Qué se está haciendo? No desde el punto de vista de bandas famosas, porque eso lo sabemos todos, ¿no? Pero dentro de géneros que quizás se han quedado un poquito más relegados, ¿no? Bajo la capa de bandas con mucho éxito, continúa habiendo una escena bastante interesante. Y yo quería traer de tu mano y de mi mano, pues, esos estilos, ¿no? Que se está todavía cociendo, todavía están ahí con, bueno, con bastante éxito dentro de lo que es el heavy metal, pero claro, como ahora hay tanta banda, hay tanta abertura de miras, está Spotify, está YouTube, está todo eso, que al final te cuesta centrarte en algo en concreto, pues bueno, quizás nosotros, con este programa, pues hacemos un poquito de guía por medio de una serie de bandas de lo que se está haciendo en cada estilo, podríamos decir, ¿no, Joaquín? Sí, bueno, está claro que los 90 fue un punto de inflexión. Está más que claro eso. Ahora lo que tenemos que ver es la consolidación de los 90, la evolución. Ya sabemos de dónde venimos. Vamos a explicar un poquitín dónde estamos y abrir las miras, abrir el horizonte hacia dónde va la música. Y bueno, pues yo he querido enfocar con los grupos que traigo, enfocar un poquitín la evolución hacia dónde va el metal. Claro está que hay que poner la vista hacia atrás y recordar de dónde venimos, que yo creo que ese punto de vista le marcáis muy bien vosotros, Quique. Sí, así que bueno, hemos querido empezar también, Joaquín, con una banda moderna, podríamos decir, con un estilo pues más actual, hija heredera directamente de los 90. La primera banda que hemos elegido, de tu parte sobre todo, los Distraes, banda italiana, que nos trae, pues bueno, un metalcore progresivo, podríamos decir, con ciertos toques también, alguna cosilla clásica, ¿no?, que viene del thrash quizás. Y bueno, háblame un poco de estos italianos, esta banda, pues bueno, bastante actual en el sentido de, sobre todo, que hemos elegido, lo que hay que tener claro, que nos ha olvidado un poco, Joaquín, es decir, que todas las bandas que hemos traído, sus discos por lo menos están editados a partir de los 2000, por tanto se pueden considerar todas bandas actuales, bandas modernas, no vienen pues prácticamente directamente de los 90, no son hijos directos de los 90 en el sentido de formaciones, de estilo sí, pero no son músicos que lleven en esto más de 30 años, podríamos decir, ¿no? Por tanto, eso es lo que queremos reflejar en estos 2000, y estos Distraes pues forman parte de estas bandas modernas, porque prácticamente de vida no llegan a los 20 años, aparte de practicar pues este estilo, hijo heredero de los 90. Y cuéntame, Joaquín. Pues sí, primero echarte un poco la bronca por ponernos los primeros, porque no has dado tiempo a decir, yo volví a poner este temazo, para mí es un temazo, que se pongan los cascos los oyentes y que escuchen este tema con los cascos puestos y las capas que tienen las guitarras, lo que hacen los guitarristas es espectacular. Pero bueno, vamos con Distraes, sí, hacen un metalcore, lo que dices, progresivo, del 2002, son italianos. Tienen 5 discos, del más accesible dentro de este estilo así de fusión que meten pinceladas progresivas, metalcore. Bueno, pues el más accesible, el primero, el Urban Vigaes. Y después el último, en el 2019, ya bastante más loco. Sí que tienen, cada 2 años sacan un disco, entonces son bastante constantes esta banda. Son discos a cada cual más loco, ¿no? Son muy estresantes, muy estridentes, ritmos sincopados, compases descuadrados. Quitando el primer disco, que hablo que es más accesible, y los estribillos que marcan el típico 4x4, ¿no? Lo demás es que es imposible de seguir con palmas. Son unos ritmos tan extraños que es muy complicado de tatarear o de silbar las melodías de guitarra. Para mí es una de las bandas más sorprendentes y que más me gustan, y que he descubierto en los últimos años. O sea, me llama muchísimo la atención esta. Diría también Avatar no tiene nada que ver con estos Distraes, pero son las dos bandas que me han chocado directamente. Yo lo que sí que veo es que quizás Avatar iría por un estilo quizás más clásico dentro del groove metal y con elementos del death metal, y esto los veo mucho más progresivos. Quizás trabajan más, sí, el tema técnico también. Es que eso, técnicamente, este grupo a mí me ha parecido muy excesivo por momentos. Yo sí creo que también tiene una variación entre discos y discos. A mí, por ejemplo, de todos los discos que he escuchado, el del 2016, el Amends to No End, me ha parecido el más accesible, curiosamente, quizás el más melódico junto al primero, junto al Urban Vigaes. Y sí, también es verdad que trabajan los sonidos, juegan mucho con sonidos agudos y sonidos graves, ¿no? No sé, tiene unos contrastes bastante, bastante acusados. Quiero decirte, joder, que son bastante en ese aspecto contrastantes, ¿no? A veces es verdad lo que tú estás diciendo de que a veces es una auténtica locura escuchar sus discos por esa cantidad de variaciones que tienen. Sí, el gran problema es eso, que llega a estresar, un disco completo llega a estresar. Para mí tienen auténticos temazos que digo, ¿cómo un grupo puede hacer esta canción? Y otros que no son tan buenos, son igual de técnicos, igual de apoteósicos, digamos, pero no tienen esa pegada que entra tan fácil. Sí que a mí me parece que los dos primeros discos son un poco menos atrevidos, no sé, incluso el sonido es un poco más pobre. Me da a entender como que han tirado un poquitín a asegurar un poco al metalcore, un poco más, pues ya sabes, no más facilón, pero que intente entrar un poco más fácil, y ya con el Are You Kidding Me sacaron los pies del tiesto y yo creo que se volvieron locos. Te cuento un poquito. Paolo Calogolpe está a la voz, que es, para mí es uno de los puntos fuertes, también muy versátil, le da ese toque macarrilla, ese toque insultante, los guturales hardcoretas, pero también tiene voces melódicas, que entra muy bien con los estribillos. Me parece un frontman cojonudo. El pedazo bestia de batería, Osvaldo, David, para el próximo Rea de Baterías, Federico Paulovich. Apuntarle, verle sus vídeos de jazz, no solo en el metal, tiene unos vídeos, bueno, le patrocina todas las baterías y todas las marcas de platos del mundo, todos patrocinan sus vídeos y tiene un montón de vídeos fusionando jazz con sonidos más vanguardia, con metal, o sea, para mí es un pedazo de bestia de batería. Y bueno, lo que hablamos, los dos guitarras imposibles de sacar dos notas seguidas, ¿no? Y poco más, bandas similares, conozco a los Sick, que son británicos, y me encanta de estos Distraits. Sí, yo lo que sí que he notado mucho escuchando sus discos es que sí que tienen esa ese tipo de grupo clásico del metalcore de estrofas agresivas, estribillos melódicos, o sea, el ABC muchas veces del metalcore, ¿no? El trabajar con esos contrastes, sí. Que es, bueno, para mí, cuando hablamos de metalcore, yo creo que se juega mucho con eso, ¿no? Las bandas clásicas yo creo que juegan con ese tipo de composiciones muy agresivos y esa vuelta de tuerca en los estribillos, esa accesibilidad, ¿no? Esa parte más melódica que, bueno, es lo que hace enganchar a la gente con este tipo de música. Y quizás tienen elementos, como tú has dicho, el jazz sí que se ve muy de vez en cuando, para eso en parte son muy técnicos. Yo el trabajo de guitarras también me ha parecido brutal, el trabajo de la batería también me ha parecido una auténtica salvajada. Y decir que están con Metal Blade, sobre todo, porque es un sello bastante, bastante potente. El tema que hemos escuchado, el Mr. Bookman, es del último disco, del Chosen One. Y también poco más que decir, la verdad es que un grupo, sobre todo viniendo de Italia, que estamos viendo que la escena, como tú has comentado más de una vez, la escena italiana en estos estilos de música más contemporáneas, más actuales, la verdad es que no son muy conocidas si no estás muy metido en el tinglao, pero la verdad es que es una escena muy, muy potente, ¿eh? Están muy fuertes los italianos. Nosotros defendemos mucho lo nacional, yo sobre todo, las bandas nacionales las aupo mucho, pero joder, en esto del metalcore nosotros nos falta una vueltita y los italianos, hay bandas como estas si tienen de gran calidad. Todas estas, hablabas del registro así más jazzero, todas esas notas disonantes que se escuchan ahí, que parece que están desafinadas, todos estos son acordes, pues eso, con novenas, acordes de séptima, la novena aumentada, pues todos estos acordes raros del jazz. Y lo que hablas del metalcore, esto de estrofas fuertes y estribillos, al final Rage lo hacen cojonudamente. Al final el formato ese de meter el estribillo facilón, o sea, que te entra muy muy sutilmente y muy agradable al oído, Rage es una banda que lo lleva al milímetro. Sí, bueno, no solo Rage, yo creo que eso es el ABC del power metal, entre comillas, ¿no? Que son estrofas muy muy rápidas, muy agresivas. Blind Guardian trabajó con eso, sobre todo en sus primeros discos. Podemos hablar de Halloween también perfectamente, ¿no? Si tú escuchas, aunque claro, el tema del power metal es que las voces son más melódicas y no tienen ese contraste entre voces agresivas, a veces guturales, desgarradas, y esa parte melódica no es tan contrastante, pero en el fondo el formato, la composición, lo que es el esquema, es prácticamente idéntico, claro, y en eso tienes toda la razón. Entonces lo que hablamos de que ya casi todo está inventado, el nu metal ha absorbido muy bien esa esencia. Efectivamente. Bueno, y hablando de power metal, hablando de todo eso, nos vamos ahora, una vez hemos terminado de hablar de estos italianos, curioso lo que vamos a decir ahora, porque es curioso porque, claro, esta banda italiana que has hablado tú, Joaquín, curiosamente el estilo que tienen es muy americano, como decimos muchas veces. Sí. Podríamos decir que el metalcore, el nu metal, todos esos estilos de música, pues quizás en Estados Unidos fueron donde más empezaron a crecer y donde más se vio esa evolución. Y sin embargo, el estilo de música que voy a traer yo, que son los Steel Aggressor, pues bueno, es un speed metal, podríamos considerar, un heavy thrash, pero esa vertiente más en medio, ¿no? Que en principios de los 80 en Estados Unidos y en algunos grupos en Europa, ¿no? Empezó a surgir. Hay que recordar que el speed metal es un estilo de música que, bueno, se quedó ahí un poco en el olvido porque al final, pues el heavy metal más épico, el llamado después power metal, el US metal que es más genérico, el thrash metal, pues se anularon un poco ese nombre. Y quizás bandas que en un principio estaban adscritas al speed metal, pues como por ejemplo en Estados Unidos teníamos a Angel Steel, teníamos a Omen, incluso a Metal Charge, incluso las primeras bandas de thrash metal, ¿no? Como Metallica se les nombraba speed metal. Y en Europa, por ejemplo, bandas como los primeros Helloween, Running Wild, incluso por ejemplo los primeros discos de Blind Guardian, pues estaba todo enclavado un poquito en ese speed metal cuando todavía no se llamaba power metal. Pues bueno, en estos 2000, bandas como Steel Aggressor, que son los que traigo yo, que tengo que decir que no es que sean una banda espectacular, en absoluto, a mí me parecen una banda bastante regulera, con momentos buenos, pero me parecían un buen ejemplo para traer de lo que es un poco pues, esa esencia más retro, podríamos decir, más vintage, más clásica de esos 80. Y es curioso porque estos son americanos, tienen un estilo que sí que está enclavado dentro de ese estilo americano de lo que fueron los primeros 80 en Estados Unidos, grupos como Manowar, como Virgin Steel, Jack Panther, Armored Chain. Pues bueno, estos Steel Aggressor pues mezclan un poco esas velocidades, esa voz aguda, quizás esa epicidad en los estribillos también, mucho recuerdo que es parte de la gracia del speed metal de Judas Priest, de Iron Maiden, ¿no? Pero acelerando ese sonido. Así que, bueno, es una banda formada en los 2010. Tengamos en cuenta eso, Joaquín. 2010, un sonido tan retro, tan vintage. Esto es también gracias, en parte, a ese renacimiento del verdadero heavy metal que ha habido tanto en Europa como en Estados Unidos, gracias a festivales, ¿no? Sobre todo, que empezaron a surgir en los 2000, como el Keep It True, por ejemplo. Y, bueno, podríamos decir que empezó a crearse también algo denominado como New Traditionalist Heavy Metal, ¿no? Es que es como coger los parámetros de ese heavy metal de los 80, empezando por esa New Wave of British Heavy Metal, y bueno, traerlo a los 2000, ¿no? Y estos Steel Aggressor pues son una de esas bandas que bueno, traen ese sonido pues, a los 2000, Joaquín. Sí, lo que dices del speed del metal. Todo lo que llevaba tupa, tupa, tupa o doble bombo ya era speed metal, ¿verdad? Claro. Sí, estos Steel Aggressor que nacen de la ruptura de Phantom Witch, ¿no? Era una banda un poquitín más atrás, el cantante Rick Cobb, me parece que Rick Cobb, que sí, se dice. Correcto. Sí. Voz y bajo. Sí, la voz y el bajo, eso es. Pero aquí tengo una duda, Kike. Me voy a meter un poquitín en debate. Claro. Tengo la duda esta, que estos Steel Aggressor, no sé muy bien si el sonido que muestran, a ver, claro está, que es puro, auténtico, pues el sonido ese añejo. Sí. Pero no sé si es más fruto por no tener muchos recursos. ¿Sabes? Parece. A ver, cuenta su biografía que sus primeros discos los trabajaron en su estudio, un estudio casero del propio Rick Cobb. Entonces, escuchando el último disco del 2017, suena un poquitín compacto, pero no mucho más, casi que me suena maquetero. Y, a ver, estando clara pues esa idea ochentera de Iron Angels, ¿no? De los alemanes, o Angel Dust, sí, de Jack Panther de Estados Unidos, ¿no? Ese sonido, pero me gustaría verles en un estudio bueno. Cojonudo, o sea, con bien de pelas para gastar y sonando mucho más potente, mucho más comprimido, si evolucionarían un poquitín su música. Es la duda que me queda con estos Steel Aggressor, porque me parece una banda no mala, pero sí bastante underground. Sí, Mira, Joaquín, te lo explico rápidamente. Steel Aggressor es una de esas bandas que podíamos decir que graban por sus medios. Aquí podemos hablar de muchísimas bandas que trabajan de esta manera, ¿no? Sobre todo en Suecia hay bandas que utilizan este método. Por ejemplo, Cedric Forsberg, el creador de tantas bandas dentro del power speed metal europeo, como Rocarrolas, Blazestone, bueno, hay un montón, ¿no? Trabajan de la misma manera, y es de una manera casera, de una manera muy personal, muy en su casa, hacen sus grabaciones. Ahí depende ya de cada uno el sonido que busque. Por ejemplo, Cedric Forsberg, hacen un sonido muy pulcro, muy nítido, una grabación brutal, y el estilo continúa siendo clásico, ¿no? Continúa siendo un estilo de composición muy ochentera, pero con ese sonido actual. Podríamos decir que Steel Aggressor, yo creo que buscan más ese sonido retro, ¿no? Ese sonido vintage, quizás más crudo, que en parte va en contra del grupo, porque es lo que yo te he dicho, me parece una banda regulera en el global de discos. Tú has dicho, por ejemplo, que su último disco del 2017, el Blackguard Hollow, realmente tienen dos a posterior, tienen todavía dos más, que es el Land of the Immortals y el de Raven Compass. Y es que su evolución es prácticamente nula. Y por eso yo voy a elegir un tema del primer disco, que es el Sword and Sorcery, del disco From Ruins to Dust, porque me parece el más genuino, ¿no? Es como si esos años que estuvieron componiendo sin editar nada, entre comillas, pues prácticamente sacaron lo mejor en ese disco, más la esencia speed metal, con ese cierto toque épico. Y el resto de discos me parecen bastante más mediocres, pero sí que me parecen un ejemplo como banda, lo que tú has comentado, ¿no? Under, entre under, retro, un poquito ahí en segunda fila. Y te lo cuento porque ellos hacen sus producciones, y luego hay un sello americano que se llama Storm Spell Records, que lo que hace es editar los discos y distribuirlos, ¿no? Recogen una serie de bandas que quizás tienen menos medios y ellos están ahí un poco de apoyo distribuidor. Y este sello, Storm Spell, es un sello que se mueve mucho por internet, por redes sociales, y recoge bandas como también, por ejemplo, a los Blazestone o los Rocarrolas que te he comentado anteriormente, aparte de un montón de bandas, ¿no? Y te lo digo porque estos tíos trabajan mucho el under, pero es que a la vez esta banda nos enseña eso, ¿no? Que realmente es un estilo de música que no es para mucha gente, no está adecuada para radiofórmulas, entre comillas. Es complicado que este estilo de música vaya ahí, pero sí que es un grupo que a la gente true, a la gente que busca ese sonido, que va a ese tipo de festivales que te he comentado anteriormente, más retro, más buscando bandas antiguas, recuperación de bandas antiguas, con bandas nuevas, con ese estilo, pues son un grupo adecuado, muy seguido por todo este tipo de seguidores. No, y está claro que el ejemplo es perfecto para ver lo que va, las propuestas que traemos en este programa. Digamos que es el choque de trenes, ¿no? La evolución de la música y bueno, pues estos sonidos más puros. Dices que es una banda regulera, sí que en el sonido estoy de acuerdo. Y pues eso, es poco comercial, temas largos, pero sí que es verdad que bueno, tienen detalles, ¿no? La manera de doblar los solos de guitarra, las transiciones así un poquitín épicas. A ver, las ideas a dos voces, e incluso algunos arreglos así muy tímidos, arreglos tímidos con flautas y pasajes medievales, no sé, como casi como con miedo a experimentar nuevos sonidos, pero que están ahí, tienen detalles. El tema es Sword and Sorcery, ¿no? Un tema cañero, 7 minutos de mucha caña. El sonido, lo que hablamos, la voz en algunos puntos demasiado baja, y bueno, en el tramo final, que es así un poco más épico, con unos coros así un poquitín de fondo, está curioso, está, bueno, regulera, pero tienen detalles, tienen detalles. Sí, bueno, aparte de eso hay que decir que es un grupo que depende de la escena under de Estados Unidos, Quiero decir que por esta banda, por ejemplo, han pasado 50.000 músicos. Se centra sobre todo pues, con Rick Cobb, que es prácticamente el fundador de la banda. Y bueno, durante 10 años pues prácticamente han pasado 30 o 40 músicos de la escena americana de bandas como Doomsday o Eugenesic Death, ¿no? Quiero decirte que ese aspecto también, esa poca regularidad de las bandas en cuanto a formación, también afecta mucho a la hora de que una banda tenga una evolución musical bastante acorde a la calidad que requieren los canones de éxito, ¿no? Por decirlo de una manera, eso te limita mucho. Bueno, como ejemplo, este tema que estábamos comentando, el Sword and Sorcery, nos enseña pues esas dos vertientes, ¿no? Ese estilo quizás más americano, que es esa velocidad más deudora de esos primeros 80 del US Metal primerizo, ¿no? Como estábamos comentando antes, bandas espíricas un poquito más veloces como Agent Steel, como Omen, como Jack Panther, Armored Saint, Manowar, todos esos estilos. Y esa epicidad, esa New Wave of British Heavy Metal con las armonías de guitarra, esos parones, esos cambios de ritmo, bueno, todo eso que viene más de bandas como Iron Maiden o como Judas Priest, y esa mezcla, pues yo creo que da este tema, que es muy curioso y yo creo que va a gustar muchísimo a toda esa gente, ¿no? A toda esa gente que le encanta el heavy metal clásico, pues tanto de Europa como de Estados Unidos. Así que yo creo que poco más que decir que son de Indiana, de Estados Unidos, y poco más. Así que, Joaquín, damos paso ya a este tema, ¿no? Al Sword and Sorcery, para volver de nuevo a ese estilo un poquito más actual y vanguardista del grupo que nos traerás tú a posterior. Pues a por ello, Quique. Bien, Joaquín, tras escuchar este tema, me parece que es un tema bastante digno, bastante bueno, de estos Steel Aggressor, y pasamos a algo que está, yo creo que a medio camino. Aquí, igual que yo te he despistado con alguna banda que vamos a poner a posterior, yo creo que esta banda pues también me despistó a mí un poco cuando me la enviaste, porque claro, tú entrabas a la parte más moderna, más actual, más vanguardista, contemporánea, experimental, y joder, me has traído una banda experimental, pero yo creo que mama desde los 60, 70, 80 y 90, de Alligator Wine. Curiosísimos, me han encantado, tengo que decirte, la verdad es que me han encantado, y empiezo a describir porque yo creo que aquí tienes para rato y creo que la gente va a flipar con esta banda. Yo, esto es una puta pasada, Quique. Este descubrimiento es lo mejorcito que me ha pasado a mí. Yo ya me lo he pedido para Reyes. Voy a confesar, lo he pedido en Amazon, ¿eh? Es que lo he buscado y quería el vinilo de estos tíos. Es que 16 euros, yo para mí no es dinero pagar 16 euros por el pedazo disco que se han cascado estos de Alligator Wayne. A ver. Si coges el rock gótico, no el metal gótico, digamos el rock así más a lo Him o a los Paradilos, ese One Second tan amado por mí, Kike, que hemos hablado hasta la saciedad de él, lo mezclas con la psicodelia setentera, ¿no? Pues ese órgano de los Pink Floyd también por ahí se puede añadir. Blues, un blues añejo, ¿no? Con pinceladas de blues y estribillos frescos. O sea, tú mezclas todo eso y te nace de Alligator Wayne. Hay que escucharlo para creerlo. Para mí, vamos, estos tíos son de lo mejorcito que he escuchado últimamente. Tíos estos que son dos solo. Rob Vitacca, voz y teclados, y Thomas Taufel a la batería. Y valió, el disco sí que han metido un bajo, pero solo suena teclados, voz, batería y un bajo que le han metido. Es increíble el sonido de teclados que le mete el tío este al disco. O sea, es que suena a guitarra totalmente. Bueno, Rob Vitacca fue cantante de Lágrimas Profundas. Fue cantante en la época del 2007 al 2018. Sí que le comparaban pues eso con el gótico este a lo Him, ¿no? Tiene muchas características con el cantante de Him. Y Thomas, el batería, que no sé quién es, pero el ritmo este funky, este ritmo disco, pero no el disco modernito, el disco es tú. Sí, el disco es tú de los Simpson, de la bolita y de cristales en el techo, pues eso lo controlan muy, muy bien. A ver, y pues presentaron un EP con tres temas a Century Media, y nada más escucharlo Century Media les fichó. Entonces, claro, si presentas tres canciones y ya una compañía como Century pues te fichan, a ver qué sus contactos tendrían, pero suenan espectacular. Curioso, es que Lágrimas Profundas, entre comillas, es una de esas bandas de los 2000 dentro del rock gótico escandinavo que más éxito tuvo, en parte, aunque tuvieron vaivenes por cambio de vocalista, también tuvieron dos o tres cambios de vocalista. Sí. Quizás Lágrimas Profundas, claro, cada disco es de su padre y su madre, aunque tienen un estilo relativamente, no es que sean cambios muy drásticos como Paradise Lost, pero sí tienen sus variaciones, se mueven entre el rock y el metal, no llegan al metal del todo, podríamos compararlos a veces con The 69 Days, los finlandeses, como tú has dicho, como Him, a veces tiran un poquito al estilo más Sister of Mercy del Vision Thing. Es una banda que navega por todos los estilos del rock más clásico dentro del gothic rock. Curioso porque el cantante es teclista a la vez. Como tú estás diciendo, no tienen guitarras, me parece. Sí. Hacen sus efectos con todos esos elementos que tienen a su disposición. Curioso porque la voz de él, joder, me ha recordado un huevo a Dave Gahan de Depeche Mode. Tiene esa gravedad, ¿no? Forma de cantar. Tiene sus cosas. Sí, me parece muchísimo, muchísimo a Dave Gahan. Y son muy atmosféricos. Me da la sensación de que sus temas, aparte de ser psicodélicos, son por momentos relativamente pausados, ¿no? Tienen esos contrastes entre 70, psicodélicos, más atmosféricos, y la verdad es que la gente va a flipar con ellos. Y yo creo que es esos, uno de esos grupos que renacen de la nada. Ya ves, ¿no? El que era cantante de Lágrimas Profundas, una banda que lleva en esto pues cerca de 20, 21, 22 años. Y claro, y ahora sale con esto que no tiene nada que ver prácticamente, solo ciertos detalles. Y yo creo que es como esas bandas que de golpe nacen y sin hacer nada nuevo, pero mezclando un montón de cosas, lo hacen a la perfección. Pues macho, son estos Alligator Wine, ¿eh? Y yo creo que hoy, Rogue entre amigos, la gente va a salir, pues yo creo que directamente, desgraciadamente por unas cosas, irán directamente a Spotify o a YouTube y sí, lo dan. Y poca gente comprará los productos, pero bueno, irán por ahí. Y por lo menos esta banda pues se dará a conocer, aunque es una banda que ha salido en bastantes medios. No es una banda que si no estás ahí muy al día a día, pues lo conozcas. No, se te puede escapar de las manos si no estás un poquitín atento. Date cuenta lo que hablas. El batería para mí es un desconocido. Yo no sé de dónde ha salido el chico este. Ellos hablan de ser los tipos raros de sus bandas. Claro. O sea, que estaban en una esquina experimentando y bueno, pues surgió la idea de quedar para hacer algo sucio, con aire rock retro y discazo. A ver, lo que dices es que ellos son muy, muy bebedores de los 50, los 60, de Otis Rush y Buddy Gay, ¿no? Entonces ese blues añejo tan, o sea, que todos maman de ahí, pues entonces también se nota en estos Alligator Wing. Yo ya te digo, yo le tengo pedido el disco. Bueno, decir que son alemanes, claro que no se nos olvida, que porque antes he nombrado bandas de la escena escandinava, ¿no? Finlandesa, por ejemplo, y estos son alemanes. Lo que hay que decir, por ejemplo, es que la escena finlandesa, sueca, noruega, tiene mucho éxito por Alemania. Toda la escena gótica en Alemania siempre ha tenido mucho tirón. Ahí hay grupos como Dreadful Sados, Ebereve, por ejemplo, también están... mira, se me ha ido ahora de la cabeza. The Cascades, por ejemplo, que es una banda que yo adoro. Bueno, claro, todo eso, pues bueno. Es curioso que un estilo de música como esta que vamos a escuchar, de Alligator Wine, pues me los imaginaba de todos sitios menos alemanes, porque, por ejemplo, me recuerdan mucho a bandas más inglesas, incluso americanas, sí, ¿no? Porque tiene esos toques a veces un poquito más cercanos a, por ejemplo, a Rick Wakeman, ¿no? En los teclados, o a Deep Purple, ¿no? Elementos así un poquito más de teclado, pues retro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más deudores como el normal de los 70. Y esto pues me recuerda más a bandas inglesas, incluso Genesis, por ejemplo, ¿no? Bandas del progresivo, Emerson, Lake and Palmer, tal. Y bueno, es curioso todo esto, y que surja en Alemania un país pues más proclive a otros estilos de música. Sí, algo más extremo. Sí. A ver, sí que es verdad, yo quiero decir, traemos el tema de Flying Carousel. Podríamos haber escogido cualquier otro tema. No os quedéis solo con este tema, a mí me parece un temazo, pero es que el disco es que es temazo tras temazo y no tienen mucho que ver uno con otro. Entonces, darle una vueltita al disco, porque bueno, tienen temas como Lorraine, ¿no? Un tema lentito, más correcto, psicodélico, lo que hablabas, ambiental, Shotgun, el temazo con el que abren el disco es increíble también. Podríamos haber traído cualquier tema que hubiese, o sea, es que hay que escuchar el disco. Es que vamos, hay que escucharlo. A mí de lo mejorcito que he escuchado. Correcto. Bueno, decir que en el 2019 sacaron el mini LP Flying Carousel, que es con el que entraron en Century Media, y han editado el Demons of the Mind. Así que, bueno, vamos a escuchar este de Flying Carousel para que la gente, pues bueno, alucine en colores. Come on. to concentrate. I am on fire, I feel the pain. My yellow sunshine, it makes me wanna sing. I am on fire, I feel the pain. My yellow sunshine keeps flying me away. Cause I have one foot in the disco, one foot in the rave. You make my body move it, you make my body shake. Cause I have one foot on the dance floor, one foot down in hell. And the things we take will spin that carousel. Oh Lucy, Lucy, in love with me. Well I see energy, things you'd never see. The paranoia lost in my room, my interstellar Friday afternoon. Cause I am on fire, fire's my beat. My muscles cramping, erection guaranteed. I am on fire, fire in my room. My special K and the white boom boom. Cause I have one foot in the disco, one foot in the rave. You make my body move it, you make my body shake. Cause I have one foot on the dance floor, one foot down in hell. And the things we say will spin that carousel. Tras escuchar a los de Alligator Wine, sí, hay que decírselo a toda la gente. Estamos en el año exactamente cuando salga este programa, 2021. No estamos en el año 75. Las bandas actuales no son Deep Purple, no es Led Zeppelin, no es Black Sabbath. No, es de Alligator Wine, año 2021. Recordemos, año 2021 y el folk, el folk metal, el viking metal. Ese metal épico, ¿no? Que mama de bueno, podríamos decir que incluso a veces de metal extremo, ¿no? Podríamos decir que incluso si nos retrotraemos a los 80, Bathory sería uno de esos grupos que influenció incluso a la parte más melódica de lo que sería ese futuro metal épico, ¿no? Ese futuro death metal épico, viking metal, como estoy diciendo, pagan, folk metal. Y traemos a Heidevolk, banda holandesa. Que bueno, es curioso porque es una de esas bandas que aunque da la sensación en algunos momentos que estén cerca del metal extremo por ese estilo que tienen, su forma de vestir, incluso a veces sus sonidos de guitarra, que parece que vayan a llegar, curiosamente es una de las bandas más melódicas, más folkis puras, curioso, más folkis en su estilo, ¿no? En sus cánones, y que Sin embargo, es de las bandas que menos utilizan lo que diríamos instrumentos tradicionales, Joaquín. Yo creo que la genialidad de esta banda, por ejemplo, es que casi toda su epicidad, casi todo su paganismo, casi todos pues, esos elementos más tradicionales que nos recuerdan incluso a y nos diríamos al siglo X, siglo XI, ¿no? De esa época vikinga, ¿no? De reunidos en el fuego, fiestas paganas, porque viene todo prácticamente por su forma de cantar, ¿no? Es todo hecho en cánticos, todo muy curioso, elementos, bueno, folkis de algún violín, algún acordeón, alguna guitarra de estas, pues más medieval, todo basado en guitarras sí que más rítmicas, no más heavies dentro del heavy metal, más épico, deudor de bandas como por ejemplo Skyclad. Pero yo creo que hacen una mezcla súper curiosa y que, bueno, yo creo que es una música súper alegre, muy feliz y increíble que sea uno de los estilos de música, por lo menos en Europa, que más éxito tiene. Sí, esta música, lo que dices, que nos lleva a esas fiestas de hogueras, ¿no? Y gracias a ti, mi oído ya se está acostumbrando a estas melodías. Porque siempre, Kike, siempre que hacemos un programa de estos así tan variado, tan volátiles, ¿no? Tan variados, pues me cuelas alguno de estos de estas bandas. Vimos los que has dicho, Skyclad, mucho más festivos, mucho más bailongos, digamos. Skalmuth también, no sé si te acuerdas, que esos sí que eran más extremos. Pero todos ellos con un muy buen sonido, ¿sabes? No sé si este viking metal, este folk metal, todos se centran mucho en el sonido, sobre todo estos Heidepolk, es como que todo suena muy natural, muy sencillo, encaja todo muy bien, sin esfuerzo. Entonces es como muy agradable escucharlos, aunque de primeras el choque es... Joder, qué mix más raro, ¿verdad? El metal con el folk, los instrumentos de viento, los violines, ¿no? Pues bueno, es muy curiosa. Si te das cuenta, la voz, hay como una segunda voz de fondo, no sé si es un octavador o él mismo grabándose una segunda pista más grave, que hace el conjunto de las melodías así como más vikingas, o sea, como más profundas. Me ha gustado los Heidepolk. A ver, realmente es una banda que prácticamente canta toda la banda. Tiene una voz principal por encima, pero realmente la banda es como si cantasen todos al unísono y es lo que hacen que tengan esa esencia más folk, más pagana, más viking, ¿no? Más. Sí. Lo curioso de esta banda, Joaquín, es que cuando tú empiezas a escuchar la música, estamos tan mentalizados de que el folk metal más exitoso, ese pagan metal más exitoso, tienen voces guturales o agresivas, que cuando empiezas a escuchar esta música y entran tan melódicos, entran tan hímnicos y tan rítmicos, te choca, ¿no? Yo creo que es lo primero, ¿no? Porque estamos acostumbrados pues, a escuchar a Amon Amarth, a escuchar bandas, pues, podría decirte, como Turisas, como Enciferum, ¿no? Que son grupos que tienen una esencia más death metal, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, pero al contrario. Cuando estás esperando que entre la voz agresiva, empiezan a cantarte esas voces, ¿no? Más, podríamos decirte, más etéreas incluso, ¿no? Más que son mantras realmente. Son una repetición de estrofas que entras en... Tienes que entrar un poco en comunión, ¿no? Y tienes que entrar un poco en esa... sentirte parte de ellos, en parte. Y claro, no esa agresividad que sí que te impacta más al principio de esas bandas que estoy diciendo más exitosas, ¿no, Joaquín? Sí, yo creo que mucho tiene que ver, Kike. La etiqueta del escogerse fue folk metal, viking metal, y puse pagan también, ¿no? Correcto. como paganos. Sí. Lo que pasa que esa dulzura en las letras, yo creo que es porque hablan, a ver, las letras son en su lengua materna, hablan de la naturaleza y la mitología alemana, letras de dioses, ¿no? El dios del relámpago, el dios de la lluvia, ¿no? Y entonces yo creo que esa dulzura en las letras, ese sonido un poco menos extremo, yo creo que es porque no es tan tan agresivo, ¿no? Entonces yo creo que es como un poquitín más más rollo, no rollo zen, pero como sí. Las letras hablan de la naturaleza, de los dioses, de sí, son más místicas, como, Joaquín, son más místicas. Exactamente, y las bandas que dices de pagan metal, pues igual son un poquitín más ardientes, ¿no? Y más rabiosas. Bueno, podríamos decir que si no fuesen metaleros estarían más cerca de unos Luarna Lubre, unos Trobarda Morte, por ejemplo, que unos Amena. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, hay que decir, Joaquín, por ejemplo, que todo este movimiento de los 2000 es de lo que sería este estilo de música, ¿no? Más folk. Pues bueno, tienes las partes, los grupos más paganos clásicos, ¿no? Que no se acercan al extremo tanto como podían ser perfectamente Korpiklaani. En España, por ejemplo, podríamos incluso meter grupos como Landeveer, Celtiberian, ¿no? Incluso Sauron, todos conocidos. Bueno, estamos hablando de los 2000. Os lo digo por no nombrar Mago de Oz, porque eso es sí. De los 90. Iríamos, por ejemplo, por la rama extrema. Podríamos acercarnos a grupos como Insomnium, podríamos acercarnos como Omnium Gatherum, Manegarm, son bandas que trabajan mucho este estilo de música. Y incluso metiéndonos, aunque algún grupo está un poquito a finales de los 90, dentro del folk metal, In Extremo serían de los más conocidos. Scam Maul, sí, por ejemplo, que los de claro, Scam Maul, que hemos traído alguna vez algo también, Saltatio Mortis. Claro, toda esa serie de bandas navegan entre el folk metal. Y curiosamente, yo creo que la banda más parecida en sobre todo el aspecto de cantar, aunque no utilizan elementos medievales, pero ese tipo de cánticos. Es lo que hace que también tengan ese toque pagano, ¿no? Ese toque un poquito más épico. Son Tyr, los feroeses Tyr, que trabajan sí, este estilo. Pero mucho más metaleros. Aquellos son mucho más metaleros, más deudores del thrash metal, por decirlo de una manera. Y Skalmol, como tú has comentado, que para mí es una de las grandes bandas, ¿no? De este estilo. Mucho más agresivos, ¿no? Tienen un elemento punk, incluso a la forma de cantar. Tienen tres cantantes. La verdad es que este mundo del folk metal, para mí, es uno de los más bonitos de los 2000. Me parece que tiene una de las evoluciones más flipantes que hay dentro del metal. Y uno de los salvadores del éxito del heavy metal. Me parece que ha hecho que tengan más comunión dentro del heavy metal. La juventud se ha unido mucho a este movimiento, junto al power metal más comercial, por ejemplo, de Sabaton y de bandas de este estilo, de Beast in Black, Battle Beast, sí. Y todo eso. Creo que son grupos que han rejuvenecido la escena y yo creo que es maravilloso tener bandas como esta, y yo creo que Heidi Ball tienen que conocerlos todos porque son absorbentes, tienes que entrar en ellos. Sí que es verdad que al principio, lo que estoy diciendo, si estás acostumbrado al metal extremo de esta vertiente, pues a lo mejor te chocan, pero al final forman parte ya de tu vida porque son, para mí, increíbles. Me has quitado la banda de la boca, Quique, porque me he puesto las pilas con este sonido, sí. Para no quedarme muy rezagado, ¿no? Porque bueno, ya me presentaste tú este estilo, no me tenía, para mí era desconocido, y me llamó mucho la atención, así investigando bandas y escuchando un poquitín, los Tyr, desde las Islas Feroe, con pinceladas progresivas, sí. Me ha llamado mucho la atención, así que de todos estos que hemos hablado, los que vayan un poquitín por el rollo mío, así un poquitín más moderno, un poquitín más experimental, los Tyr también les van a gustar. Y has pronunciado Mago de Oz, pues nada que ver el folk metal con la flautilla, esa travesera de Mago de Oz. No tiene nada que ver estas bandas que hablamos con Mago de Oz. Efectivamente. Bueno, yo también recomendaría un par de bandas. Battlelord, el problema de Battlelord es que me parece que han desaparecido. Ellos se basaban sobre todo en El Señor de los Anillos. Pero podríamos decir que serían la vertiente extrema de estos Heidevolk. Muy curiosos, son finlandeses. Estos Heidevolk son holandeses. Y otra de las bandas que yo recomendaría un poquito en este estilo, también por la vertiente más death metal, serían los Elevatia, una de las mejores bandas y más famosas de este movimiento folk, más en la vertiente extrema, suizos. O sea, yo creo que hemos hecho un resumen un poquito por encima de todo lo que es este movimiento, y creo que vale la pena que la gente escuche este Nealenia del disco Beat Out Ground, decir que cantan en holandés, todas las letras son nativas de su país. Y poco más que decir, Joaquín, creo que son otra bandaza para este programa que creo que va a ser uno de los favoritos de los seguidores de Rock Entre Amigos. Pues a mí, la verdad, ya lo dije al principio, las bandas que traemos hoy, quitando estos un poquitín más maqueteros que hemos puesto en la segunda banda, me parecen, vamos, unos cañonazos de banda. Pues bueno, vamos a escuchar estos Hey The Volk y continuamos hacia la vertiente más actual. Bueno, y nos meneamos poco del sitio porque realmente continuamos en Europa, aunque vamos a tendencias más de estilos noventeros actuales, como hemos comentado, más deudoras de los USA, de Estados Unidos, del ex presidente Trump. Y bueno, aparte de eso, lo que estábamos comentando un poco a sotto voce, ¿no? En off, podríamos decir. A la otra hay que hacer programas de bandas con nombres fáciles, porque el inglés ya nos cuesta de decir a veces. Spoil and Gang, Joaquín. Bueno, estamos otra vez con un estilo que mezcla, fusiona nu metal, groove metal, metalcore. Vamos a hablar de esta banda belga, curioso también y poderosa, potente. Y yo creo que es una de las bandas, hablando un poquito con gente y recibiendo, pues, con gente que estoy un poquito en contacto de la escena más actual, por ejemplo, Sebas, que está formando parte ya de Rogo Entre Amigos, Sebas Abdele, pues es una de esas bandas que tiene de cabecera también para él. Quique, sí es verdad. Lo que hablábamos al principio, no hemos buscado las bandas más representativas de los 2000, pero sí que traigo esta banda para mí como ejemplo del año cero. A ver, muchos sabéis que mi cultura musical nace en los 90. Sí que he echado la vista hacia atrás y he conocido bandas antes de los 90, está claro. Pero he crecido escuchando estas bandas y es lo que realmente yo llamo metal. O sea, para mí el sonido metal, pues para mal o para bien, es esto, ¿no? El groove metal. Es que realmente no es un sonido moderno, ya tiene 25 años, ¿no? Mudvayne, Slipknot, el Roots, este Roots de Sepultura que a mí tanto me gusta y es el tan odiado por los seguidores de Sepultura, de Slayer, el Diabolus sin música, que también es así un poquitín, bueno, pues para los que siguen a Joaquín, Slayer. Para cortar, te corto un pelín. Cuando hablamos de metal y todo lo que tú me estás nombrando un poco, podríamos decir a partir del Pantera, podríamos decir, ¿no? A partir de Pantera nace, podríamos decir, el metal, el Pantera de los 90, que no se nos olvide, el Pantera de los 90. Yo creo que a partir del Pantera de los 90 es esa línea divisoria que curiosamente es principios de los 90, son los 90. Exactamente, pues hay, eso es lo que llamo yo el año cero en mi vida musical. Sí que pues había escuchado pues eso, lo típico, Barricada, bandas nacionales, un poco más rockerillas, un poco más punkis, pero lo que es el metal de base, mi metal es este sonido, el de Spoil and Jane. A ver, sin liarnos mucho, ¿no? Esta banda tiene dos fases fáciles de distinguir, no solo por la vocalista, que está en la banda en los dos últimos discos, también musicalmente, en mi opinión, dan un pequeño paso atrás con la nueva formación, un poco un paso atrás en la composición de los temas. Los primeros discos para mí son más atrevidos, igual los ritmos un poco más alocados, un poquitín más complicados de conjugar, no tanto como los Distrays que hemos visto antes, pero sí, que intentan jugar un poquitín más el metalcore, ¿no? Y no este groove metal. Esta segunda etapa, los temas son más redondos, un poco más predecibles, lo que dices, estamos acostumbrados ya a saber cuándo viene el estribillo, qué cambio van a hacer las bandas, y esta segunda etapa de estos Spoil and Jane son un poquitín, pues eso, más previsibles. Como tú estás comentando, no los tenemos como una de las bandas de momento que sean referencia en el estilo, en ese estilo que mueve, pues que toca, mejor dicho, pues esas varias variantes del denominado metal, ¿no? Que podríamos decir que el metal, la diferencia entre el metal y el heavy metal, utilizando la misma letra prácticamente, es que el metal, pues bueno, tendría sonidos más actuales y el heavy metal, pues tendría sonidos un poquito más tradicionales, ¿no? Aunque en el fondo, al final, se enclava todo dentro de lo mismo. Podríamos nombrar grupos, por ejemplo, Joaquín, como The Black Dahlia Murder o como Lamb of God, incluso sí. Grupos que vienen de los 90 que se han dirigido un poco a este estilo tocando varios palos como In Flames o Soilwork, ¿no? Perfectamente podríamos meterlos también por estas variantes. Hay un grupo de chicas que son Frantic Amber, que son brutales también, exclusivamente de chicas que tocan también este estilo, ¿no? Este estilo de con diferentes variantes. Null Positive, una banda, me parece que es alemana, no lo tengo ahora del todo cierto, que también tocaría un poquito estas variantes. Incluso son grupos que por momentos te meten elementos como el metal industrial dentro de toda esa mezcolanza que tienen. Y lo curioso de estas bandas es que son difíciles de clasificar, pero perfectamente, como tú dices, la palabra metal está muy bien enclavada, ¿no? Porque metal realmente hace referencia, pues, prácticamente a todos los estilos de música que toca una banda como Spoil and Gain. Sí, también el sonido de Killswitch Engage, ¿no? Los pioneros del metalcore son ellos, con permiso de Trivium. Hablamos de Spoil and Gain, pero realmente el único superviviente de esta banda fue es el fundador Steven Sanders. Musicalmente yo recomiendo el The Art of Imperfection, el disco del 2012, y así comparáis las voces de Iris, que es la cantante actual, y de Nick Douglas, que también me ha parecido un tío súper bestia. No sé en qué bandas estará metido ahora el chico este, pero intentaré investigar a ver qué está haciendo, porque también es un frontman que me ha llamado la atención. Sí, bueno, decir que es banda formada en el 2004 y claro, estábamos hablando un poco de este metal más actual, ¿no? Más de los 2000, has comentado Trivium, que es una de esas bandas, pues sí. Podríamos decir precursoras. Quizás Trivium, lo bueno que tienen para gente como yo es que tienen un cierto aroma un poco más clásico, ¿no? Más que recuerdan en algunos momentos más a bandas como Maiden a la hora de melodías de guitarra, de Judas Priest, de ese estilo, incluso del thrash metal más ochentero. Y quizás eso es lo que hace que bandas como Trivium pues sean un poco más accesibles a gente como nosotros, que venimos de los 80, un poquito más ochenteros que tú, Joaquín, de los 90, o incluso Five Finger Death Punch. También es otra banda que podíamos meter ahí, también más accesible, con más éxito, con más nombre. Y bueno, es un poquito todo lo que se está creando en los 2000, que estamos nombrando bandas a punta pala, por ejemplo, en la variante extrema, por ejemplo, dentro de este movimiento, de este estilo que estamos hablando, dentro del metalcore, groove metal y todo eso, que coge elementos incluso del death metal más salvaje, son Heaven Shall Burn, por ejemplo, ¿no? Que son una auténtica apisonadera también, ¿no? Después lo que dices de Trivium, estoy de acuerdo, sus guitarras son mucho más virtuosas. Te voy a comentar también, Quique, la estética del grupo. La estética es cero. Si te has dado cuenta, no sé, los vídeos, bueno, los vídeos ya se ponen un poquitín guapetes, se visten de negro y todas estas cosas. Pero el estilo, la estética esta del groove, sobre todo la chica como frontman, como frontwoman, digamos, no tiene nada que ver con Alisa de Arch Enemy, por ejemplo. Va más en la línea de la cantante de 108, que también hablamos de ella. Si la ves por la calle, no parece una rockstar, ¿verdad? Va con, pues bueno, pues... Pero, mal y corriente. Sí, pero se parece más... Mira, has comentado a Lisa, por ejemplo, de Arch Enemy, pero sin embargo sí que se parece más un poco a Angela Gossow. La típica tía con camiseta blanca tirantes, más impactante. Más tirada. Sí, pero más impactante en su forma de expresarse en el escenario, que es un auténtico animal de escenario. Y a Lisa, a mí me parece una persona que... más fina, ¿no? Muy impactante en su forma de vestir, muy impactante a la hora de cantar, pero ligeramente menos agresiva que Angela Gossow, por ejemplo, en Arch Enemy. Y a mí me parece que esta Iris es más del sendero de Angela Gossow que, como tú has comentado, de la Lisa. Sí, puede ser que sí. En lo que dices, camisa de tirantes, muy... muy nu metal, muy bro, con las zapatillas de, pues eso, las Adidas y hacer música, que muchas veces de eso se trata, aunque yo soy un gran defensor de la puesta en escena, pero bueno, más me gusta la puesta en escena, pero bueno, si la música es buena, manda la música sobre la puesta de escena. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Disconnect del disco del 2015, Storm Sleeper. Bueno, un tema absolutamente brutal. Y si podéis buscarlo por internet en YouTube, el vídeo, en un par de festivales que... escarbando un poco pude ver yo, veréis pues esa puesta en escena del grupo, que prácticamente para mí es la cantante la que prácticamente lleva todo el peso de la banda, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar esta banda, dime Joaquín. Y pedazo de riff de guitarra, que esto es lo que me ponía a mí los pelos de punta en, pues eso, en los finales de los 90. Efectivamente, bueno, y es el típico grupo que, bueno, Headbanger, Wall of Death y Circle Pitch es la música adecuada para todo ese estilo de salvajadas dentro de un festival. Y bueno, poco más, vamos a escuchar entonces estos Spoil en Gang y su tema Disconnect. Y Joaquín, vamos a ver una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en los 2000 podíamos decir que ha sido la explosión en parte de la parte femenina en el metal, ¿no? Podíamos decir que en los 80 prácticamente estaba en el ostracismo, no decimos en los 70, los 80, bueno, alguna que otra, ¿no? Aquí, pues Azucena, Toro Pes, Lita Ford, bueno, todos esos. En los 70 pues teníamos bandas como Her, ya hicimos el programa de uno de esos viejos programas de rock entre amigos con Elisa, ex cantante de Dartmouth, la maravillosa Elisa. Y bueno, y estamos en los 2000 y es un auténtico... Es que es una auténtica bestialidad la cantidad de bandas que han nacido, que han surgido con voz femenina, incluso bandas enteras de metal femenino. Antes hemos nombrado Frantic Amber, perfectamente podíamos nombrar pues Burning Witches, por ejemplo. Y bueno, otras donde la front woman es prácticamente la cabeza de la banda. En los 90, pues movimientos góticos como Theater of Tragedy, Tristania, pues bueno, podíamos decir que tenían también de cabecera a la cantante, ¿no? Que era la imagen, la viva imagen de la banda. Pero yo creo que en los 2000 lo hemos visto mucho más. Y para mí, una de esas bandas que está ahí un poquito escondiéndose, saliendo, son Lifesin. Con Jim Huntrell, con Lee Hagrell a la voz, perdón, y tengo que decir que a mí esta banda me encanta porque están navegando entre el heavy metal más puro, más y a la vez crudo, con ciertos toques de hard rock, ciertos toques de macarrismo. La voz de Leaf es, a mí me encanta, así un poco rota, por momentos puede ser un poco melódica, pero trabaja más el aspecto más agresivo. Y me parece, en el escenario que yo he tenido la oportunidad de ver a estos Leaf Sync con Leaf al frente, en el escenario es una auténtica bestia. Y es una banda, Joaquín, que a mí me flipa. Pues a mí también me ha gustado. Ya sabes que yo con el heavy soy muy, lo cojo muy con pinzas, pero es me ha gustado. A ver, podemos decir que es la evolución de Sister Sing. Correcto. Donde Liv Harrell usa una voz, usa un registro de voz un poquitín menos rasgado, un poquitín menos agresivo en aquella banda, en Sister Sin, es más heavy. Y aquí sí que es verdad que la voz la fuerza mucho más, la satura más, la rompe más. Incluso en algunas ocasiones, sobre todo en el segundo disco, mete efectos para modernizar y darle un registro un poquitín más moderno, digamos, un poquitín más industrial. En lo musical, a ver qué te digo, los guitarras son muy potentes sin ser nada virtuosos, pero los solos están muy bien trabajados y las líneas, los arreglos en forma de melodías, hay las típicas melodías que están bajo la voz, están muy bien encajadas. El bajista, Tommy Winter, no tiene mucha presencia, y la batería pues es lo que hace el punto de unión, ese puente que no abandonan las raíces clásicas del heavy metal. A mí me ha gustado. Has acertado mucho en todo lo que has dicho. Has hablado de Sister Sin, hay que decir que Liv Sin, pues bueno, es la continuación de Sister Sin. Sister Sin se separa y Liv decide pues continuar un poquito esa esencia de los Sister Sin con Liv Sin. Hay que decir que Sister Sin musicalmente son más hard rockeros, no son tan heavy metaleros musicalmente, son ligeramente más, no melódicos, pero más suaves. La producción es, las guitarras no son tan agresivas. Sacan 5 discos, me parece, como Sister Sin. En el 2016 se forman Liv Sin tras la extinción de los Sister Sin. Y es verdad que para mí el Burning Sermons, que es el último disco, en el 2018 me parece que lo editaron, no, 2019 exactamente, es más duro, es más metalero, es más heavy metalero. Y el Follow Me, que editaron en el 2017, es más un paso intermedio entre Sister Sin y el que es el segundo disco de Liv Sin. Por tanto, yo había cogido un tema, el The Fall, del primer disco debut, pues por ver ese intermedio, ¿no? Ese pase intermedio entre ese hard and heavy de Sister Sin y ese heavy metal más deudor de unos Judas Priest, por ejemplo, del Burning Sermon, ¿no? Que es para mí también el mejor disco que ha editado Liv Sin y Sister Sin como durante todo este 2000. durante toda la década de los 2000, ¿no? Podríamos decir, de las dos décadas. Bueno, esta banda es sueca, hay que decirlo. Y claro, tú me estabas comentando el tema de la voz, ¿no? Que utilizan elementos quizás más actuales para Leaf en algunos efectos de voz. Tengo que decir que eso sobre todo es por la producción de me parece que es el que es forma parte de los Death Star, que es una no, banda. Han cambiado de productor. Claro, sí. Cambiaron de productor de ese anterior Follow Me, y en este Burning sí. Sermon es más heavy metalero, pero tiene ciertos elementos más actuales, no industriales. Pero sí que tiene elementos electrónicos de vez en cuando, la voz la distorsionan un pelín, y entonces hacen unos efectos más modernos, ¿no? Que en el anterior Follow Me, y entonces todo viene por eso, ¿no? Viene por el productor que le dio ese toque más moderno, que en parte es lo que la banda buscaba, ¿no? Leaf buscaba eso y por eso cogieron a este componente de los Death Star. Mira, yo como referencia del Follow Me tengo el Let Me Out. Claro. El Let Me Out, que es, digamos que podría ser un himno, ¿no? Sí. Y que ellos representan también. Y del segundo disco, pues bueno, el Slave to the Machine, pues ¿no? Claro. Como muestra heavy de claro. que hablamos. Pero después tiene un tema con la colaboración del cantante de Soilwork. También que es un poquitín más experimental, que es un poquitín más evolucionado el sonido. Lo que hablamos, yo creo que esta chica, Liz Hadrey, está un poquitín más cómoda con este segundo disco. Ella en una entrevista hablaba que han acertado mucho con el cambio de productor y han tenido un gran acierto también con el realizador de los vídeos, o sea, con el director de vídeos. Si te das cuenta, si ves los últimos vídeos que han sacado, los tres últimos vídeos son modernitos y le da un rollo así muy muy moderno, y bueno, parece que se siente cómoda con esta evolución. Claro, bueno, hay que decir que la evolución que ellos han tomado, que es modernizar un poco su sonido sin resultar estridente en el sentido de que te choque, ¿no? Son ligeros toques. Claro, hace que continúe manteniendo esa esencia de la banda clásica, ¿no? Luego, hay que decir que, por ejemplo, tú has comentado el tema de la participación de Soilwork, ¿no? Del vocalista de Soilwork. Eso hace que sea más acorde esa participación de ese vocalista en este segundo disco, porque en el primero el que participó fue el cantante de los 69 Days, que es un sonido más clásico. Y lo tiene, por ejemplo, en una balada, ¿no? Hay una balada donde participa con él. Luego, por ejemplo, tocan una versión de Fight, de Rob Halford. Quiere decirte que están cogiendo elementos más actuales para añadírselo a su música, ¿no? Y yo creo que en este momento podríamos decir que si Lifting continúan con este estilo, yo creo que, bueno, no van a explotar ni van a ser nada del otro mundo, ¿no? Pero... por ejemplo, Let Me Out, que es del primer disco que tú has comentado, es que eso es un temón, es un hit. Para mí no, es uno de sus mejores temas, pero tiene la suficiente vena comercial para que te entre a la primera. Sin embargo, tiene elementos, por ejemplo, hay una serie de dobles armonías bajo de la voz de Leaf en un momento del tema, que es brutal, deudor de Iron Maiden, por ejemplo, que eso... te das cuenta un poco más a la tercera escucha o a la cuarta, que hace que tengan pues ese juguito, ¿no? De impacto a la primera, pero algo que extraer a segundas escuchas. Sí, no, y lo que dicen en la entrevista, la típica pregunta de qué canción escogerías del disco, ella pues responde que bueno, que todas son buenas, bla bla bla bla bla bla, pero sí que en directo el Let Me Out este es el que se lleva pues las ovaciones del público, ¿no? A ver, lo que dices, las raíces están ahí. Las raíces de Doro pues se notan, ¿verdad? O sea, la esencia está pura, está. Hablando del tema de folk, el tema que has escogido, Kike, es un temazo potente, ¿no? De su primer disco, y es la canción que abre el disco, me parece, ¿no? Sí. Otro día vamos a tener que hablar, Kike, por qué todas las bandas escogen o quieren escoger la primera canción como la más potente. Es como si quieren demostrar todo su potencial a la primera, ¿verdad? Algún día lo hablaremos, porque muchos discos empiezan con una de las canciones más potentes, la primera, y después ya experimentan un poquitín más. Sí, bueno, yo creo que es normal jugar con el impacto de primeras, ¿no? Para mí la esencia de un disco muchas veces está en el primer impacto, ¿no? Por ejemplo, la obertura de Painkiller, por ejemplo, de los Judas Priest. Pues, sí, claro, claro. ¿No? O, por ejemplo, no sé, podríamos hablar, por ejemplo, de Leicester Eye de Iron Maiden, o cualquier tema de Iron Maiden con ese inicio impactante, Be Quick or Be Dead, por ejemplo, del Fear of the Dark. Podríamos hablar de muchas bandas, ¿no? Sin embargo, hay bandas que juegan con otro cabo, eso lo hablaremos más adelante en otro programa. Joaquín, eso puede ser otro tema a comentar, sí, interesante. Bueno, yo me pasé una época poniendo de despertador la cadena y despertándome con música, y cogías muchísimo odio a las primeras canciones que sonaban, claro. Levántate para ir a trabajar y escuchar lo que, bueno, lo del día anterior, pero sí, es bueno, se puede sacar juguillo de esa conversación. La estructura de los discos, ¿sabes? Ya casi que se ha perdido un poquitín el set, el formato ese vinilo, ¿sabes? Las caras B. Claro. Pues bueno, es otro tema, para otro día lo podemos comentar. Bueno, eso es que tiene más jugo de lo que parece. Apuntémoslo, sí. Joaquín, porque eso tiene mucha historia. ¿Por qué se colocaban unos temas en un sitio? ¿Por qué otras? ¿Por qué las baladas siempre formaban parte del final de una cara del LP? Eso sí. Es curioso, porque eso tiene mucha historia. Joaquín, después, sí. perdona, Kike, sí. Después hubo una época también que con los CDs, se puso de moda dejar como 2 o 3 o 4 minutos después de la última canción, y sonaba un minuto y medio o dos de algo, sí. ¿Sabes? Entonces era como joder. Pero bueno, es curioso. Sí. Bueno, decir, voy a puntualizar un par de cosas. Sister Sin han vuelto, no se sabe si para sacar un disco. Leaf Sin continúa, eso está claro, ¿no? Pero Leaf dijo que Sister Sin continúa, están confirmados en España, tenía que haber tocado este año. Se han reunificado los Sister Sin, por tanto, no sé si eso es para un futuro trabajo o es simplemente para hacer una gira un poco de recuerdo, eso que está ahora tan de moda, ¿no? El recordar viejos momentos. Y bueno, el movimiento, sobre todo en Europa, del heavy metal en femenino, como he dicho anteriormente, tenemos a Burning Witches, tenemos a Battle Beast, por ejemplo, tenemos a Crystal Viper, por ejemplo, otra banda con cantante al frente, con chica al frente, Cobras and the Lotus, Thunder Mother, por ejemplo, es una banda que tiene más un rollo, podríamos decir, más macarra, mucho más macarra, ¿no? También muy interesante, formación completa de chicas. En Estados Unidos teníamos antiguamente Huntress, por ejemplo, que desgraciadamente la cantante se suicidó. Y bueno, resumidamente es decir que el movimiento femenino en el metal está a tope, por tanto, nos congratulamos, Joaquín, que esté formando parte del heavy metal y que deje de ser tan de machos, que no hace falta que vayamos sin camiseta, que no pasa nada, con el pelo en pecho, a lo de Andrés Pajares, Fernando Esteso, y bueno, y compañía. Así que bueno, vamos a escuchar este tema, The Fall. Bueno, decirte, Joaquín, que he elegido The Fall y no Let Me Out, que fue una de las opciones, porque yo creo que Let Me Out, a pesar de ser el hit, no refleja realmente los dos discos de Leaf Sin. Yo creo que The Fall refleja más lo que es Leaf Sin, con esos dos discos, que realmente Let Me Out, que quizás en estructura, en comercialidad, como es más deudora de Sister Sin que de Leaf Sin. Sí, puede ser. Yo me hubiese ido al segundo disco. Me gusta un poquito más. A mí mucho, a mí también. Pero bueno, cualquiera de los dos temas a mí me gustan. Me ha gustado Leaf Sin, ¿eh? No es una banda de desecho para mis gustos. No, claro. Totalmente. Bueno, no he puesto ninguno del segundo disco, del Burning Sembos, porque aquí en Rock Entre Amigos ya han aparecido, creo que un par de veces, y siempre con temas del Burning Sermon. Así que bueno, sí. Así enseñamos este primer disco de los Leaf Sin. Así que vamos a escuchar este The Fall. Para mí, brutal, temazo. Leaf tiene un pedazo de voz que me encanta, y para mí son una de las grandes bandas de Europa y con más futuro. Bueno, y nos vamos para abajo. Cogemos, bueno, yo creo que cogeríamos si estuviésemos en, bueno, como estábamos antes en Suecia. Bueno, hemos hecho un viaje brutal. Hemos ido de Holanda a Bélgica, de Bélgica hemos subido a Suecia. Estamos yendo mucho por Europa. Estados Unidos lo hemos tocado puntualmente, aunque luego volveremos. Pero nos cogemos ese viejo 850, 127, el Super Mirafiori, el Renault 4 y nos bajamos para España sin aire acondicionado, ventana bajada. Y llegamos para descubrir a los granadinos. Joder, es que hay que ir con la ventana bajada, que nos vamos a Granada, aunque tenemos ahí, bueno, Sierra Nevada, que nos refrescará un poco. Pero bueno, Hora Zulu, es curiosa. Esta banda es muy curiosa, muy curiosa. Una, porque sus personajes, sus componentes me han parecido brutales, o sea, súper originales, me parecen personajes brutales que solo alimentan esta escena metalera en general, porque es una banda de fusión completamente, con una evolución relativamente curiosa. Y bueno, habla tú primero, Joaquín, y luego te puntualizo yo un par de cosas, porque a mí también ya los conocía, pero claro, como es normal, no profundizo en este estilo de músicas. Pero claro, cuando te metes de lleno, empiezas a descubrir esa variación entre discos, cómo piensan, cómo actúan. Pues bueno, te llevas gratas sorpresas. Sí, va, a ver, ya sabes que yo siempre, siempre, siempre voy a traerte una banda nacional, porque me gusta tirar para pa lo nuestro. Me gusta tirar no como Vox, ¿sabes? No, olvídate, me gusta la música nacional, pero en otro sentido. A ver, Hora Zulu, pues lo que dices es la fusión, es la fusión entre el rap, metal y el flamenco. ¿Quiénes son? Son Paco Luque. Paco Luque es el guitarrista, fue guitarrista de Lagartija Nick. Lagartija Nick, que fue una banda punk rock más indie que punk de los 90. Pero también ha sido guitarrista de Enrique Morente. Y ser guitarrista de un cantautor de este pelo, pues necesitas tener pues mucho nivel, Quique. Después, a la batería está Javi Cordovilla. Fue batería de Suizo Frank, que no sé qué banda es Suizo Frank, pero el rollo este que lleva Ska, y el nombre de la banda, pues me lleva casi que a estos registros, ¿no? Así un poquitín más Ska, un poquitín más reggae. También fue técnico de sonido de la banda Lagartija Nick, y el cantante que es un bestia, el del flow desatado, que viene del hip hop, de la banda La Academia, Aitor Velázquez se llama. A ver, yo les he visto muchas veces en directo, les he visto en directo en formato cuarteto. Sí que en directo la voz está un poquito baja, porque él no fuerza mucho la voz. En algún disco igual le da un poco más de entusiasmo, un poco más de desgarra un poquitín más la voz, pero es un tío que suelta rimas y bueno, pues es que no rimas tontas ni agresivas ni abrasivas. Es que el tío es como el Joaquín Sabina del rap, ¿no? Todo lo que dice es que va, joder, es envidiable las letras de estos tíos. Y también decirte que en directo el guitarrista, Paco Luque, se le ve que es un virtuoso, se le ve que es un pedazo bestia. Lo que pasa que el sonido que lleva en directo a mí me chirría un poquitín, con mucha ganancia en las guitarras, y se nota muy muy embadullado la guitarra, pero se ve que va sobrado el cabrón. A ver, te puntualizo, voy a decirte un par de cosas, ¿vale? Sí. Primero de todo, sí que es verdad que la evolución de Hora Zulu va de, como tú has comentado, ¿no? De esa fusión entre flamenco y hip hop, tal. Pero endurecen su sonido a medida que los discos van subiendo, o sea, van creándolos, ¿no? Los primeros son más así, pero quizás los últimos le meten más elementos metaleros, ¿vale? Muchos más metaleros. Creo que al principio son más hip hoperos y al final, ese tipo de cantar, como tú estás diciendo que él en directo, por ejemplo, no fuerza la voz, yo creo que eso es muy deudor del hip hop, ¿no? Son voces más naturales, más rapeadas, más versadas, ¿no? Que hacen más versos. Luego, la evolución vocal también va de rapear o hacer esos versos más hip hop a narrar. Me da la sensación que los últimos discos narra más que canta en hip hop muchas veces, ¿vale? Le da ese toque más narrativo, ¿no? Más más estrofero en ese aspecto, ¿no? Me han gustado más los discos del final que del principio, por esa esencia más metalera. Por ejemplo, hay un tema como Cave Ventum, que me ha parecido una maravilla, me ha parecido brutal. Un grupo capaz de todo. Luego, una banda que se separó en el 2013, más que se separó, dejó de estar. Dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado de momento, nos hemos cansado por lo que sea, y luego volvieron. Y claro, es que es una banda que en principio cuesta enclavar dentro del metal, en los primeros discos, pero realmente sí que tienen esos elementos, por ejemplo... No vamos a compararlos, ¿no? Pero como Rage Against the Machine en los 90, ¿no? Que tiene esas, son capaces de fusionar cualquier estilo, desde el, elementos reggae, flamenqueros, tal, a elementos del metal alternativo, ¿no? Entonces, joder, a mí me parecen una banda que, claro, yo en directo no los he visto, pero en disco me han gustado muchísimo, y la verdad es que las letras son, son una auténtica burrada. Sí, a ver, está claro, no son los pioneros de esta fusión de rap metal. Ahí están Defcon 2, que sí, también hemos hablado de ellos. Está Habeas Corpus, que bueno, también está muy bien lo que hacían, que ya no están en activo. Y bueno, pues las super bandas Rage Against the Machine, Clawfinger, claro, ¿no? Los One Minute Silence, sí, que también son bestiales, pero bueno, eso es otro nivel. Has hablado del parón que se tomaron. En mi opinión, yo soy muy de los primeros discos, ¿eh? El primer disco, sobre todo, el pelotazo aquel nacional, que me duele la boca de decirlo, sí, se llamaba, para mí es temazo tras temazo. Y fue un impacto de decir, joder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se han sacado en las manos? Lo que pasa que han ido pasando los discos, y yo creo que el parón viene, en mi opinión, Quique, porque nacionalmente han conseguido todo lo que tenían, sí, que conseguir. El público, pues eso, que más thrash metal o más power metal, no se va a meter a escuchar a estos Oda Zulu, porque no le interesan. Por mucho que les digamos que hacen las guitarras flamencas, la fusión es cojonuda, un oyente de power metal te va a escuchar tres canciones y no va a escuchar más de Oda Zulu. Entonces, claro, ellos hacen el parón porque ya lo han conseguido todo, y realmente vuelven porque, joder, es que no es poco lo que han conseguido. Es que bueno, tocar en todos los festivales nacionales, sacar los discos que tienen, a mí me parece una banda genial. O sea, para mí, Oda Zulu están de cabecera siempre para mí. Claro, ellos, por lo menos las entrevistas que yo estuve escuchando, ellos dicen que tras sacar el Siempre Soñé Saber Sobre Nadie Negó Nunca Nada, que es el sí, disco que sacan antes de separarse, para ellos en parte ahí es su culmen como compositivo, ¿no? Y creen que les va a costar mucho superar eso, y deciden en el 2013 parar un poco el tema, y bueno, años después deciden seguir y sacan La Voz del Amo, que es el disco que editaron pues en el año, sí, 2019, que es más metalero. Yo ahí sí que te digo, es mucho más metalero, la forma de cantar de él es mucho más narrativa, se aleja un pelín quizás a sus primeros discos, y bueno, son unos Oda Zulu diferentes, que creo yo en parte que es una evolución adecuada. Porque si intentan hacer de nuevo una repetición de los primeros años, esas comparaciones quizás a veces no han evolucionado, no han buscado algo nuevo, no tal. Yo no lo sé, porque yo no soy seguidor de Oda Zulu, ¿no? No soy... sí. Claro, eso es más una visión que puedes tener tú perfectamente, Joaquín, porque lo has mamado desde el primer día. A mí esto, entre comillas, me viene de nuevas, me llama la atención, me gusta, y claro, pero esa definición mía de heavy metalero, es normal que me vaya más por esas guitarras más agresivas, mucho más deudoras, sí, del metal actual en ese aspecto, menos fusión, y por eso a lo mejor el último disco, La Voz del Amo, me siento más atraído de primeras que en los anteriores, mucho más fusioneros. Sí, mucho más cómodo. Claro. A ver, claro, es que una primera escucha de Oda Zulu, pues rap metal, lo catalogas de rap metal, pero si lo escuchas un poquitín detenidamente puedes apreciar unos violines con melodías árabes, ¿no? Pinceladas étnicas. Entonces, si escuchas la música de fondo, no tiene nada que ver con con las letras de Aitor, ¿no? Este tema que he escuchado que hemos traído es un claro ejemplo de Buena Mañana, ¿no? Empieza una guitarra súper triste, melancólica, con muchísimo sentimiento, muy andaluza, ¿no? Pero es que cuando entra la base rítmica y la voz, es que lo destrozan. No es que lo destrocen, destrozar para bien, o sea, para bien o para mal, depende para los gustos, pero es como que le da totalmente lo contrario a la canción. Parece que va por un lado y de repente dices, joder, el tío este que ha hecho, ¿cómo puedes improvisar sobre esa base de guitarra esta letra? Es increíble, me encanta. Claro, claro. Ahí ves esa fusión entre el hip hop, ¿no? Que es un lenguaje muy, muy intuitivo, sí, muy natural, muy intuitivo. Y bueno, y esos elementos andalusíes, ¿no? Así un poquito arábigos, orientales, que es toda esa esencia que tiene la parte sur española. Luego, antes de meter el tema, tú has comentado la voz en directo, tal, en disco es en primer plano total. O sea, está por encima de la música. A saco, ¿no? Es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? De que esté tan en primer plano la música. Ay, perdón, la voz y la música queda ahí un poquito más de fondo, ¿no? Entonces recalca mucho más todos esos elementos que hace la letra, ¿no? Que tiene la letra. Y quizás a veces la música queda un poquito en ese segundo plano y cuesta un poco más de apreciar porque estás más pendiente con lo que dice Aitor. Sí, puede ser un defecto, ¿verdad? La música tiene mucho que decir. Lo que pasa es que, joder, las letras. A ver, no este tema, porque va de como dice él, de chupa estrella o chupa polla estrella, no sé qué. Pero las letras estas, oh, joder, es que para mí el tío este es un bestia. Tiene las dos partes, el rollo macarrilla este, pero hostias, que tiene un sentimiento en algunas letras, en algunas canciones, tiene un sentimiento que ni el Pablo Alborán, Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema de Buena Mañana de los Granadinos, Hora Zulu. Traigo todo el feeling despojado, pa' echar pa'lante, poca napa, todos muertos y salir con elegancia de este entuerto. Tengo el truco, no complico mi vida, yo tranquilizo mis movidas con mis trucos. Muchachos, voy de salida y solo fumo calidad pa' sacar la creatividad. Me muevo con facilidad, con mi pino en la ciudad. Tengo mis metas, algún día acabaré en los Michelin, pero esta tarde no saldré de mi placeta, veis. No me he quitado la etiqueta de novato, pues disfruto con tu cara de paguato, haciendo el pato en los garitos, puto. ¿Sabes quién soy? Sí, soy un niñato y con mi trato gano yo. Voy a durar pocos minutos si me vienes de ese plan. Y es con tu tariritran. Pocos minutos si me vienes de ese plan. La hora Zulu ya está. Hoy no me canso porque hago esto. Que tal como a mí me viene en gana. Que no me canso de romper el estilo. Vete improvisando y de buena mañana. Que no me canso porque hago esto. Que tal como a mí me viene en gana. Que no me canso de romper el estilo. Vete improvisando y de buena mañana. Oye, por rollo subastrella, que pasa polla, yo ya hice mella. Ahora mi flow es como un carro bueye, deja huella en tus selles, no te rayes, si me oyes bien. Y en muchos pelos, quien te pone a cien, tú no me callas. Lazo carayo, que no se trata de hacer el partillo, ni dictando yo y aquí yo, que esto es mucho más sencillo. Es enlazar vocablos hasta el estribillo y hacer que brille los ojos de esa gente allá en la calle. Síguenme, dos en piel, vítense, de media vuelta, coge la puerta o fídense, chicas que sí, mil besitos, quédense con EPM. ¿A dónde van? Ya que aquí están humo y champán. Aquí esta noche Paco H tiene un plan. Y es con su tarín y titrán. Y es que esta noche los muchachos van de plan. Y ahora su lucha tan. Pero no me canso porque hago esto. Y tal como a mí me vienen ganas. como a mí me vienen ganas. Que no me canso de romper el tirón, medio improvisando y de buena mañana. Bueno, Joaquín, la verdad es que este grupo que voy a meter, la verdad es que lo normal es que lo hubieses traído tú. Pero bueno, cuando estuvimos eligiendo grupos, yo cuando te solté de poner este me dijiste sorpresón. Y tengo que decir que para mí es que es mi banda favorita dentro del stoner rock, de ese rock también llamado a veces, más deudor de pues bueno, música de los 80, incluso 70, de los Black Sabbath, pero también muy noventera en su esencia. Porque claro, en los 90 explotó el movimiento stoner, ¿no? Como hablamos en el programa, en el tercer programa de los 90, que también trajimos a Caius, pues bueno, bandas como Fu Manchu, Queen of the Stone Age, Spiritual Beggar, Electric Wizards, ¿no? Bandas que le dieron cierto nombre al stoner, aunque nunca salieron de ese underground, ¿no? Sí que puntualmente tuvieron cierto éxito, vendieron cientos de miles de copias, fueron grupos que tuvieron mucho, mucho éxito, entre comillas, sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que siempre estuvieron muy por debajo, muy lejos de bandas del nu metal, del metalcore, de ese nuevo thrash metal, ¿no? Como Machine Head, Pantera y todo eso. Entonces, no es un movimiento residual, no es un movimiento olvidado, pero sí que la esencia underground va muy acorde con el stoner rock, ¿no? Incluso lo podemos ver en España con bandas como Granada Goblin, como Wake Cactus, como Black Lotus, ¿no? Que son todas bandas de los 2000 y que podíamos poner en contexto dentro de esta banda que yo he elegido, que son los Truck Fighters, ¿no? Los suecos Truck Fighters, que a mí este trío, a veces han sido cuarteto alguna vez en directo, pero son un trío, a mí me parecen brutales. Sí, a ver, hablas, son un poquitín underground, pero el público, el público del stoner es muy fiel. Muy fiel. Es muy fiel. La gente que sigue el stoner es muy fiel. Y vamos, Truck Fighters, el mundo al revés, Kike. Sí. Les tenía que haber traído yo, y el mundo al revés, porque unos suecos haciendo música desert, ¿sabes? El sonido food, el americano sonido stoner, puro. El rock sureño, qué maravilla. El sonido seco de los desiertos, ¿no? De Arizona, con los cactus helados con estos suecos. Brutal. Es brutal, sí. Un power trio. Un power trio que han tenido una multitud de cambios, sobre todo cambios en la formación, sobre todo en la batería. A los bombos han tenido muchos cambios. Pero bueno, están Ozo, ¿no? Que es el bajista y la voz, que el bajo súper distorsionado. Es clásico de Stoner, clásico de Stoner. Sí, exactamente. Muy al rollo de Caius, que lo hablamos, sí. El guitarra, puro Stoner, psicodélica pura, Dango se llama, y los baterías, en este caso hablamos de Enzo. Como curiosidad, a ver, el primer disco EP está dividido con otra banda sueca, sí. Firestone. Correcto. Esto también es muy clásico del stoner, compartir disco con otras bandas stoner. Lo ha hecho Queen of the Stone Age también. Tiene un nombre esto de mezclar un disco con Split, ¿verdad? Correcto. Sí. También es muy característico. Y bueno, pues Truck Fighters. A mí me gusta porque me gusta mucho el rollo este. Canciones con mucho desarrollo, ¿no? Con mucha carga atmosférica. Sí que es verdad, a mí me gusta mucho el stoner, pero yo critico mucho el stoner. Todos estos acordes con las cuerdas al aire, y al final los ritmos básicamente es coger una escala y dar vueltas sobre la misma tonalidad, ¿no? Y desplegarlo mucho, alargar las canciones muchas veces en exceso sobre un mismo patrón. Sobre una misma tonalidad. Sí. Entonces, bueno, me gustan, pero reconozco que el disco completo o los discos, el stoner este de los 90 que hablamos de Cayus, no de Granada Goblin, que es más heavy, reconozco que se vuelve un poquitín pesado. A ver, a puntualizar un par de cosas en ese aspecto. Sí. Curioso, todos los componentes de Track Fighters es como los Ramones, ¿no? Que todos tienen que tener un apellido Ramone. Aquí todos tienen que terminar en O. No sé si te has dado cuenta que todos los miembros son Ozo, Dango, el Dano, por ejemplo, es componentes Fredo, Paco, Franco, Frongo, Pedro, Pezo, Poncho, Enzo. O sea, es curioso porque es una banda súper cachonda. Tengo que decir de ellos, tienen varias curiosidades brutales. Porque, por ejemplo, ellos en estos momentos creo que llevan 7 discos en estudio, 7 u 8 discos en estudio. El disco que yo he elegido, el tema que voy a poner, el Monumento, es del disco debut del 2005. Ellos se forman en el 2001 en Örebro, Suecia. Tienen un documental que se llaman The Best Band of the World, la mejor banda del mundo. Y es un documental ficticio, ¿no? Es como si dijésemos que realmente Track Fighters es una banda que ya existía antiguamente y que ha influenciado a un montón de bandas posteriores dentro del stoner rock. Es súper cachondo. Está entre la ficción y la realidad, ¿no? Trabajan en esas cosas. Es muy curioso, lo recomiendo mucho, ese documental de los Track Fighters. Está en YouTube traducido en subtítulos. Decir que lo bueno de este grupo es que, a pesar de que son un grupo de stoner rock, de ese rock, tiene elementos que vienen de otros estilos, ¿no? Un poquitín del progresivo, muy poco, cosa que, como tú has comentado, que dentro del stoner rock, pues bueno, tienen tendencia muchas veces a desarrollar instrumentalmente los temas mucho sobre una repetición de esquema, ¿no? De un patrón y repetir. Track Fighters no lo hace mucho del todo. Los temas suelen ser un poquito más cortos. El tema que yo he puesto, por ejemplo, que vamos a poner, que es Momentum, es, para mí es brutal. Es un tema de contrastes, melódico, tiene todos esos elementos de quizás un rock más comercial mezclados con ese stoner rock puro. Y bueno, podríamos decir que tienen discos un poco más accesibles, como el Fi, por ejemplo, o el Mania, y luego tienen otros discos un poco más puros dentro del stoner rock. Como te dije yo en el programa de los 90, hay grupos de stoner rock que cogen elementos del grunge también, ¿no? Sí. Y bueno, lo acercan ahí, y yo creo que estos Track Fighters a veces también lo cogen, ¿no? Y luego, antes, si quieres, antes de que pongamos un tema de los Track Fighters, te haré una preguntita sobre el grunge, a ver qué opinas tú. Y bueno, decir que actualmente, claro, hay grupos, ¿no?, que todavía tocan también este stoner rock, que no es que se conozca mucho dentro del mundillo stoner, sí que son conocidos, pero para gente que está alejada de esto, pues es más difícil, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los Sleep, los 10.000 Mods, y son, por ejemplo, son bandas que tocan un stoner que a mí también me encantan, ¿no?, porque son bastante accesibles. Y nos dejan que, junto a bandas de este estilo, pues a esos clásicos que todavía están en marcha muchos, ¿no?, o esos españoles que hemos hablado anteriormente, pues yo creo que dejan una escena muy under, pero muy rica. Yo, hablando un poquitín del último disco, o por lo menos el 2016, ¿no?, el V, el sí, quinto. Correcto, el quinto. Creo que es el último. Sí. No, no es el último porque... claro, es que tienen singles y todo eso editados y sí. Tal, es verdad, es el último como disco. Sí, o el último al menos que yo he escuchado. Sí. Es un poquitín, bueno, lo que hablamos, un poquitín menos comercial. Sí, correcto. Menos comercial en el es menos directo. En el perfil. Sí, en el perfil underground, digamos, ¿no? Porque abusan más de la psicodelia. Correcto. Y menos del rock. Correcto. Entonces, correcto. Me parece un auténtico discazo. Y hablas del grunge, pero también el tema que has escogido, el intro y algunos temas de estos Track Fighters, sí, sí, sí. También se mueven por terrenos sur, por el sur. Correcto. Rock este también legendario, que las guitarras ahí, pues también hay que le dan ese frescor, ¿no? Ahí me has dado, entre comillas, ¿no? Te he dicho yo un poco esa esencia del grunge, o esa... ligera influencia del grunge, ¿no? Pero claro, cuando hablamos en Rock entre Amigos muchas veces del grunge, siempre hacemos referencia a bandas como Pixies, como Wither, y sí, son bandas que también han mamado mucho del sur, de las 60. Sí. Y entonces, claro, cuando escuchas este tema, por ejemplo, que es esa parte lenta, melódica, con esa voz susurrante más del cantante, ¿no? De Oscar, bueno, que en este caso tiene Ozo, me parece que es el cantante, ¿no? Sí, Ozo, correcto. Se me ha ido tanta O, al final no sé quién es cada uno. Y claro, ahí has acertado en ese aspecto, porque esa esencia la tienen ahí, y yo creo que hace que esté de este tema, como tú has dicho, el 5, el V es más psicodélico, quizás es para ti es más discazo, pero yo creo que este primer disco tiene más esa esencia clásica del stoner rock, con esas influencias más, vamos a decir pop. Sí, bueno, lo podemos llevar, lo que digo, menos comercial en el ámbito underground, digamos, ¿no? Claro. Está claro, surf rock, que después salieron los Offspring con el pelotazo aquel, el Smash, en los 90, claro. Nos vamos a los 90, que eran más skaters. Sí. Es que el rollo surf con el rollo skate... La modernización. En esa época, es sí, la modernización. En esa época estaba muy, había mucha confrontación, eran como los punkies y los heavies. Sí. O sea, un skater no podría entrar al agua a surfear y un surfero no podría entrar a una pista de hacer skate. Entonces es curioso, gracias a Dios que todo cambia y ahora podemos hacer lo que nos da la gana en todos lados. Pero bueno, es otro punto de vista. Bueno, pues bueno, sí. Sí, dime, Joaquín. Si quieres, nada, si quieres te cuento una anécdota, vale. que no sabía dónde meterla, y aquí, por el origen del sonido, luego ya me reconduces y me rediriges, pero quería contar una anécdota de la historia del sonido Food y del Overdrive. Correcto. Entonces, nos vamos a la década de los 50. A ver, pero hablamos de Chuck Berry, hablamos de Buddy Holly, de Little Richard, ¿no? Los auténticos rock and roll, diría vuestro, sí, como esa película. Por aquel entonces, los amplificadores que saturaban el sonido eran amplificadores para tirar, era un amplificador que estaba roto. Y salió de un error que una banda estaba grabando en un estudio, estaban grabando un tema, se rompió el amplificador y al productor le gustó tanto ese sonido que grabaron con el amplificador roto. Y, o sea, y después de aquello, muchas bandas cogían un lápiz y cogían los conos de los amplificadores y la tela, ya sabéis cómo está formado, claro, los conos de tal, la tela de los amplificadores la rompían con el lapicero para imitar ese sonido fuzz, ese sonido overdrive. Y después pues ya sabéis todo lo demás, pero es una anécdota curiosa, y el rollo este stoner, sonido fuzz, este sonido, ese zumbido, ese sonido desértico, ¿no? Sí, sí. Tan característico, pues me parecía bien meter esta curiosidad. Bueno, pues antes de poner el tema, este Momentum, que a mí me parece una auténtica maravilla, te voy a preguntar algo. ¿Qué ha sido del grunge en los 2000? Bueno, ya... No, te lo digo porque estamos hablando de estilos de música que han nacido en los 80, que son los que yo estoy trayendo un poco. Otros han tenido un poco más de éxito en los 90, como el folk o este stoner, sí, pero sí que vienen de antes. Led Zeppelin o tal ya tocaron el folk, Skyclad al principio, bueno, cosas así, ¿no? Y el stoner, pues bueno, viene de Sabbath, ¿no? Por ejemplo, hay grupos como Cathedral que están dentro de un doom death, bueno, todo sí, eso, ¿no? Sin embargo, el grunge, que es una música que tiene un máximo esplendor en los 90, sobre todo a mitades, podríamos decir, principios mitades, claro, y junto al punk, por ejemplo, ¿no? El punk universitario de bandas como Offspring, Green Day, bueno, no VFX como hablamos la vez anterior, bueno, etc., ¿no? ¿Qué ha pasado realmente con el grunge? Sí, al final está claro que fue una moda y ha ido evolucionando, pero si te das cuenta hay bandas que siguen susurrando, o sea, canciones tristes siempre las va a haber, y esos tonos así menos heavy, menos agudos, los sigue habiendo. Sí que es verdad que no ha evolucionado para mal, posiblemente por la fuerza que ha cogido el indie. El indie usa unas guitarras con muy poca distorsión, pero muy con acordes muy, muy abiertos y muy facilones, muy guarros, y cantan como sin ganas. Y bueno, pues casi que la evolución del grunge se la ha llevado toda esta gente moderna con barba, y se las han llevado al indie. Y posiblemente pues ha degenerado un poquitín más. Pero bueno, sí que es verdad que como todos los pelotazos, pues fue una moda y ha pasado. Posiblemente ha derivado al indie, sí. Estoy de acuerdo contigo, con una salvedad. Y es que cuando escuchas mucha gente hablar del grunge o de bandas, sí, que podríamos decir que son las cabezas, ¿no?, de ese movimiento, exceptuando Nirvana, ¿vale? Dejámoslo aparte, porque para mí sí que tienen esa esencia más pura grunge. Pero cuando la gente habla de Soundgarden, cuando la gente habla de Alice in, sí, Chains y de Pearl Jam, al final, analizando su sonido y su estilo, realmente todos dicen que realmente no eran grunge ninguno de ellos. Bueno, ya que mamaban de los Pixies y de toda esta gente más. No, punk, incluso más, del heavy metal. Soundgarden, por ejemplo, sí, tiene. Si analizas los discos, comparándolos con Nirvana, por ejemplo, que es la vamos a decir, la esencia del grunge. Realmente, analizando todo el estilo que tienen, el sonido y todo, pues realmente no son tan grunge. Quizás sí la melancolía de las temas. De los temas, esa forma de depresión, ¿no? De sí, letras enfermizas, pesimistas y tal. Pero musicalmente está muy lejos de esos parámetros grunge. Después sí que es verdad que incluso Foo Fighters se alejaron de la rama. Correcto. De la rama grunge. Pero bueno, ahí estuvo Rage Against the Machine. Que sacaron después Audioslave. Correcto. Que Audioslave también tiene la voz esta de ahí de Chris Cornell, joder. De Chris Cornell, pero... Que también me parece una banda súper super bestial. Y después había bandas como Incubus. Incubus también era así tristota, pero mucho más progresiva. Entonces, claro, si nos vamos a las bandas típicas de, bueno, pues Nirvana. Y estos, ¿sabes cómo se llaman? La competencia directa de Nirvana, ¿cómo se llamaban estos? Oh, joder. No me acuerdo. Sí, joder, si sí, estamos hartos de. Me saldrá. ¿Pero qué dices? Pearl Jam, uno de esos Pearl Jam. Pearl Jam, joder, claro, Pearl Jam. Si nos vamos a estas bandas, pero bueno, claro, sí que han pasado de moda, pero bueno, Chris Cornell hizo un súper trabajo con Audioslave y los Incubus, estos también. Musicalmente eran muy buenos. Tienes razón, Quique. Para el programa viene muy muy directo decir, y aquí me tengo que arrodillar y decir que lo auténtico, o sea, el thrash metal auténtico, el power metal auténtico, eso no pasa de moda. Correcto. Y sí que las nuevas tendencias, parece que hablamos del metalcore, que ahora está en pleno auge con festivales del Resu y todo esto, que seguramente tengan fecha caducidad, porque abusan más del sonido, del, sí, buen sonido y de la buena técnica, que de su, hay como decirlo. Mira, Joaquín, aunque eso lo desarrollaremos más al final en la última banda, que para mí es el ejemplo, sí, un poco de ciertas cosas, ¿no?, tradicionales. Yo creo que el problema que tiene quizás las nuevas tendencias o el sonido de las nuevas tendencias es que dependen más de un efecto externo, de un agente externo, de un productor, de una calidad de estudio, que quizás que el metal tradicional. De su propio carisma, efectivamente, igual, podríamos decir. Efectivamente, porque sí, por ejemplo... Esto pasa... Sí, te quería decir, esto pasa mucho, muchísimo con las bandas modernas, que no tienen el carisma de, podríamos decir, de Kurt Cobain, estamos hablando de Bruce. Era puro carisma, y nos gusta más o menos, Las guitarras sonaban mal, Dave Grohl a la batería era un pedazo bestia, está claro, pero las canciones transmitían. Efectivamente. Bueno, ya veis en Rock Entre Amigos, de lo que estábamos hablando, a dónde hemos llegado. Volvemos a Track Fighters, a escuchar este Momentum. Joaquín, no es sé para tu opinión. En aprietos. No, bueno, no pasa nada, ¿no? Para mí, esto es una joya de tema. Sí, Track Fighters es un grupazo. Lo hemos dicho y lo sigo diciendo. Hoy traemos bandas no muy conocidas, pero vamos, pero joyitas. Traemos sí. Joyitas. Y en directo, espectaculares. Una animalada. No lo he visto, pero si te gusta el stoner en disco, el stoner en directo llama mucho más la atención y te pega en el pecho muchísimo más. Pasa con la banda West Cactus, los cántabros West Cactus, que escuchas el disco y dices, joder, qué bestias es. A ver, es una calca a Caius, porque el stoner, al final, hacer el stoner es que es el sonido. El sonido condena mucho. Exactamente. Pero luego les ves en directo y te pegan un trallazo guapísimo. O sea que me creo que Truck Fighters no les he visto en directo, pero sonarán genial. Pues bueno, vamos a escuchar este Momentum, temazo, y volvemos con algo que no sé por dónde vamos a saltar. No sé por dónde vamos a, este Joaquín se ha vuelto loco, pero bueno, vamos a escuchar primero esta maravilla de tema. Y volvemos para revolucionar los parámetros de uno de los géneros más true, más intocables dentro del metal extremo. Pero vamos a ello. Bueno, tras escuchar este temón de los Truck Fighters, Joaquín, cuando hicimos la lista de grupos de los 2000 y tal, a ver, la verdad es que yo me siento culpable, porque uno de los géneros más genuinos, más puros es el black metal, ¿no? Y yo quería traer un grupo que mantuviese un poco esa esencia de esos primeros 90 del black metal más extremo, más blasfemo, más radical, de esencia de Mayhem, Darkthrone, bueno, Satyricon, todas esas bandas que venían de esos 90. Pero claro, eligiendo temas, eligiendo grupos, yo quise cambiar un poco mis parámetros de elección y quise ir a terrenos un poquito más, quizás que viniesen más de los 80, que viniesen quizás incluso de los 70. Y claro, aquí la esencia, bueno, me volvió a sorprender un poco porque me traes un grupo de black metal, pero en absoluto, me has optado por esa variante clásica y me has optado por un grupo, podríamos decir, posiblemente uno de los grupos más experimentales, vanguardistas dentro del movimiento black metal. No sé hasta qué punto está bien aceptado o no dentro de los parámetros más extremos del metal, pero claro, estos Imperial Triumphant americanos encima, ¿no? Que podríamos decir que el black metal no tiene una esencia muy americana, ¿no? Que tiene unos elementos mucho más actuales, ¿no? Pero claro, luego analizando el grupo, escuchando su música, sí que ya ves toda esa esencia mucho más actual, experimental, más rompedora, podríamos decir. Y claro, esto es una voladura de cabeza que puede hacer que la gente se eche las manos a la cabeza, o que gente, por ejemplo, como gente que está en nuestro grupo, ¿no?, de Rock Entre Amigos, como Osvaldo, ¿no?, e incluso Chechu Nos, Mar Gutiérrez, pues quizás lo conozcan, lo más seguro es que los conozcan, ¿no?, o unos no, otros sí, pero claro, que flipen con el sonido de estos norteamericanos, Imperial Triumphant. Empieza a explicarme cómo cojones has llegado a esto. Esto no tiene explicación, Quique. No. A ver, ¿cómo explicamos la fusión del black? ¿Cómo puedes experimentar con el black metal algo tan tan auténtico como bien has dicho? Pues metiéndole el jazz. Es que es así de simple, es que es así de fácil. ¿Con qué vas a experimentar el black metal? Con el jazz. Es como el que inventó la morcilla. Digo, pues ¿qué le echó a la paella? Pues sangre de cerdo. Pues lo mismo, eso es un pan con hostias que no hay quien lo ordene. A ver, hablando un poquitín en serio, es una rareza. Nacida de la mente perturbadora de Zachary Ilya. Y pues bueno, el ir y venir de diferentes músicos asociados siempre con el jazz. Habla Zachary que la última formación es la que más ha cuajado. A sus ojos, la antes de esta formación casi que no hacían música, que revoloteaban en diferentes sonidos. Sí que es verdad, están inspirados en la gran metrópoli, ¿no?, que es su ciudad natal, que es Nueva York. Se puede apreciar en sus canciones sonidos de estación de metro, muchísimo barullo, la música es muy abarullada, es chirriante, ¿no? Pero sí que tiene, a la vez, tiene pinceladas retro, en forma de pasajes de jazz, este jazz antiguo que nos lleva al Cotton Club. Pues esa película de gángster, ¿no?, de Francisco Ford Coppola, esa banda sonora, pues eso, tan tan retro. Y si le sumamos la estética, ¿no?, esas máscaras tan inquietantes, ¿no?, que le dan una puesta en escena así muy moderna, pero que representan como los super edificios de Nueva York. Es más, en los directos comentan en las entrevistas que no hablan, llevan una voz en off que narran el directo, porque claro, si vas disfrazado, si vas con esa pose, con ese talante, y te pones a presentar una canción de hey chicos, ¿qué tal va la noche?, pues pierde toda la esencia. Es una rareza que yo no puedo describir. Tendrían que ser los profesionales, la gente más experimentada en el mundo black metal, que digan qué les parece esto. A mí me parece que cada vez que se escucha un disco entero de los Imperial Triumphant, se muere un caballito de mar. Bueno, en principio el formato, como tú estás comentando, que gira todo en torno a Zachary, es un formato trío. La mayoría de las veces que trabajan en trío, y luego necesitan componentes de bandas externas un poco para que les apoyen en algunos aspectos, ¿no? En estudio sobre todo, ¿no? E incluso tienen, pues bueno, por ejemplo, uno de los componentes de Gojira, creo que forma parte de Gojira, no, de Mesuga, perdona. De Mesuga, Thomas Hay, claro, de Mesuga, que son grupos también muy vanguardistas, ¿no? Que juegan con metales de extremo, progresivo. Esta banda, como tú has dicho, mezclan elementos del jazz, pero también meten avant-garde, también meten elementos del death metal técnico, black metal en esencia. Imaginemos todo esto, ¿no? Que luego lo escucharemos en el tema que ha elegido Joaquín, Swarming. De Swarming, me parece que Swarming Opulent, me parece que es el tema. Es un Swarming Opulent, sí, del correcto, disco de 2018. Correcto, del 2018. Temática blasfema, por eso ellos también van un poco. Utilizan ese toque mistérico, ¿no? Sobre todo en sus directos, en sus vídeos musicales, porque luego a ellos lo curioso es que gente que saca mucho documental de grabaciones, ¿no? De cómo son ellos en estudio, explican cómo graban los discos, cuál es el concepto. Podríamos hablar de Imperial Triumphant en parte más como un concepto que como un grupo en sí. No es un grupo enfocado al directo, realmente es un grupo muy de estudio, pero claro, en el directo gana mucho porque esa mistérica, ¿no?, que tienen, que encierran, también tiene su gracia, ¿no? Es como salvando las distancias, ¿no? El altar del holocausto, música instrumental, pero que están ellos escondidos detrás de unas capuchas, ¿no? De unas sotanas, no se ven los rostros. Batuska, por ejemplo. Correcto. En el escenario. Exacto, Batuska, que es una banda que viene más del black metal, que está dentro también de lo que sería más una misa, ¿no? Que un concierto en sí. Bueno, todo ese elemento mistérico, este grupo también lo utiliza mucho en ese aspecto. Y yo creo que al final se queda más como un concepto. Creo que es una música muy enfocada a grupúsculos de gente, dentro de gente que busca cosas experimentales, novedades, ¿no? Que está cansada de lo tradicional. Y creo que es un grupo muy difícil, ¿eh? Creo que es el típico grupo que a la crítica les encanta, ¿no? Que les vuela la cabeza. Es como si un grupo que decirte, a ver cómo te lo puedo explicar, ¿no? Es como una película que a la gente le horroriza y siempre hay un crítico que dice, obra maestra, ¿no? El concepto quiere decir que detrás de todo el mundo tal. Pues me da la sensación de que este grupo juega esas bazas. Sí, yo realmente dos discos de esta banda no soy capaz de escucharlos seguidos. Pero realmente Ilya confesaba haber estudiado música clásica del siglo XVII. Y ha estudiado música clásica desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y lo compara con la trayectoria del jazz, Kike. Claro. Lo compara cómo todos los estilos comienzan con ideas básicas y desde esas ideas básicas van evolucionando sin límite hasta no tener final, ¿no? Y él pretende representar eso con su música, saltarse ese paso de transición entre el black metal y el jazz y llegar a otra dimensión. Eso es lo que ha confesado en una entrevista. Ahora bien, ¿qué decimos? ¿Que es un trastornado más o que es un adelantado a su época? Entonces está muy complicado. Sí que es verdad que siempre saldrá algún crítico y dirá que es una obra de arte. Pero a ver, es que el jazz en sí mismo ya es tan complicado que, claro, meter notas tan disonantes con tanta distorsión hacen que, claro, tú cuando estás usando una distorsión potente, cuanto más sencillo es el acorde o cuantos menos notas, tiene añadidas ese acorde, mejor suena. Entonces, claro, con esas notas disonantes, esos acordes tan complejos, esas características tan difíciles que tiene el jazz, le sumas todo el potencial, toda la contundencia del black metal, pues suena tan raro y tan diferente. Claro, es que ahora no me viene a la cabeza, pero hay un movimiento dentro de la música clásica que es muy revolucionaria, ¿no? Que lo que hace es una música clásica fuera de los parámetros típicos Beethoven, Mozart, ¿no? Es prácticamente antimelódica, ¿no? Es muy experimental. La verdad que ahora no me acuerdo si es Shostakovich, no, hay una serie de músicos que le dan una vuelta de tuerca al sonido de la música clásica y lo convierten en algo completamente diferente, ¿no? Pues es sobre todo una música que viene mucho de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Creo que uno es Scriabin, me parece que uno era Scriabin. Es música muy atonal y me da la sensación de que aquí pasa un poco lo mismo. No, mira, Stravinsky era. Ahora estaba pensando. Igor Stravinsky. Prokofiev, por ejemplo, tiene elementos de más clásicos, ¿no? Más cercanos a lo que sería pues Haydn, un Beethoven, un Mozart. Pero luego tiene esos elementos, sobre todo, de la variante rusa, que es mucho más. Más rara, ¿no? Mucho más experimental. Hay gente como Debussy que, bueno, intentan dentro de esos parámetros de la música clásica pues meterle esa cosa más moderna, ¿no? Un poquito más complicada de que te entre. Y yo me da la sensación de que estos Imperial Triumphant pues entran dentro de esos parámetros en un elemento tan alejado en algunas cosas a la música clásica como es el metal extremo, pero que en el fondo el heavy metal y la música clásica siempre hemos hablado de que tienen mucho más parejo, tienen mucho más de parecido que de diferencia. Sí, no, a ver, está claro que en Europa la música clásica es, el estudio de la música clásica es básico, ¿no? Entonces todo el heavy metal y todo pues viene más de la música clásica, pero en Estados Unidos se estudia tanto la música clásica como las músicas modernas, que pueden ser el jazz, ¿no? El blues, o sea, le tienen... Es en Estados Unidos donde se le tiene más respeto al blues que en Europa, que bueno, pues son dos estilos totalmente diferentes, pero que allí lo tienen muy, muy sagrado, digamos. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Swarming Opulent. Mentalizaros, o escuchantes de Rock Entre Amigos, meteros en concepto, en lo que sería, pues bueno, este... Bueno, llega un momento de locura absoluta. De locura. Sí, de locura, locura absoluta. A ver, otro apunte aquí, que si quieres, sí. A ver, hay más bandas como estas. Todo los más conocidos, pero no tienen que haber, serían Slapping Young Lad. No sé, correcto. si te acuerdas. Son más death metaleros. Estos son, sí, más blackers, los otros son más death metaleros. De Devil Thousand, podríamos decir, ¿no? Devil Thousand, eso es. Pero divagan más por esos sonidos. Oranssi Pacific, también los finlandeses black psicodélicos, y Altar of Plagues, que son irlandeses, también hacen black psicodélico, pero con un sonido más razonable. Claro. Estos son totalmente los más estridentes. Claro, es que si jugásemos en terrenos más clásicos, ¿no? Si hubiésemos traído la contrarréplica del black metal avant-garde con elementos más tradicionales, quizás grupos como Bornagar serían la contrarréplica en ese aspecto, ¿no? De experimentación dentro del black metal a terrenos más atmosféricos, con elementos más tradicionales de la cultura europea. Y estos Imperial Triumphant es todo lo contrario, ¿no? Todo con mezclas más actuales en el sentido del jazz, música mucho más de 50, 60, 70. Luego elementos de bandas sonoras, no de bandas sonoras como música en sí, pero sí como concepto, ¿no? Mucho más de visualización, una música muy visual, que con vídeos musicales pues gana a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque, joder, atonalidad, locura, experimentación, pues bueno, progresivo, es una auténtica salvajada en ese aspecto. Y bueno, demostraciones de este tema que vamos a escuchar, Swarming Opulent, del disco que editaron en el 2018, Vile Luxury. Thank you. Bueno, programa lleno de contrastes, Joaquín, y bueno, hemos ido a lo que podríamos decir dentro del metal en general y metal extremo, a lo más complicado, lo más exagerado, lo más experimental, y volvemos un poco a las raíces, porque la banda que traigo yo, que son The Darkness, pues vamos a lo básico, guitarra, bajo, batería, cantante clásico en su estilo, el típico cantante es un poquito más chilloncete, que utiliza mucho falsete, que nos recuerda mucho a veces a Freddie Mercury en algunas cosas, por ejemplo, esencia musical que viene mucho de los 70, 80, por ejemplo, si recordásemos alguna banda de los 70, pues perfectamente yo creo que unos The Who tienen elementos, unos Led Zeppelin tienen elementos que tienen estos de Darkness, por ejemplo, si fuésemos a los 90, hablamos de ellos, Black Crowes también tienen ciertas cosas de estos de Darkness. Y bueno, estamos hablando de una banda que se forman en los 2000 y que el primer disco debut de The Darkness es un auténtico boom. Vende más de 4 millones de discos. Sí. Y yo creo que dentro del hard rock son pues posiblemente una de esas bandas que dieron un nuevo empujón a este estilo de música que a finales de los 90 se había perdido mucho. Y creo que muchas bandas empiezan a salir un poco a la sombra de estos The Darkness, que estos The Darkness en parte, sobre todo por el carisma, tú antes estábamos hablando de un poco del carisma, ¿no? De que nos falta sí. Un poco de carisma de ciertos cantantes. Yo creo que este Justin Hawkins, que es uno de los fundadores, guitarrista, vocalista de esta banda, de estos The Darkness, es a la vez lo bueno y lo malo de esta serie de personajes, ¿no? Un tío capaz de hacer que esta banda toque el cielo, sean una de las bandas más grandes del rock a principios de los 2000 con su debut, con el Permission to Love del 2003, vendiendo más de 4 millones de copias, y a la vez que un poco sean la perdición, porque esa vorágine de giras, drogas, alcohol, comportamiento inadecuado para poder llevar una banda de profesionalismo en los 2000, que no es lo mismo que en los 70, pues bueno, echan por tierra un poco a una de las mejores bandas surgidas en el siglo XXI. Sí, a ver, Kike, se agradece que después de la banda sonora tan demente, ¿no?, que hemos escuchado, pues hayas metido a estos The Darkness. No me esperaba para nada este mainstream por tu parte, Kike, pero a mí me encanta, sí, a mí me encanta, ya te lo comenté, digo, ¿cómo metes esto? Qué raro en ti. Pero sinceramente, a ver, me gusten más o menos algunas bandas o tal, pero a mi manera de ver me parece fundamental y me parece imprescindible, fíjate la palabra que digo, que he escogido, imprescindible, que el género del rock y el metal haya bandas super comerciales. O sea, es que da igual que se llamen Metallica, que se llamen AC/DC, Guns N' Roses o no sé, a nivel nacional Platero y tú con Fito o Marea con Cuchi Romero. Pero es que me parece el eslabón necesario, o me parece una ventana que hay que abrir para que el público mayoritario se atreva a meter el pie en los mundos más extremos y dar una oportunidad a ese nivel underground que poco más que, bueno, todos conocemos a amigos que dicen que AC/DC es lo más heavy que han escuchado en la vida. Y eso para nosotros es como blasfemar, es como decir, joder, qué poco has visto, ¿sabes? Sí. Entonces, bandas como The Darkness tienen que existir sí o sí, y lo que dices me parece una bandaza. Sí. Bueno, Joaquín, lo bueno, ¿por qué he elegido The Darkness? Es verdad que podríamos decir que este grupo sí que está, si analizamos todos los grupos que vamos a poner, esta banda está en el mainstream perfectamente, sí, es la banda sí. Mainstream, aunque ahora están pasando pues bueno, por una época como es normal, 20 años después de su nacimiento, después de todos los problemas de haber dejado la banda sobre el 2000, me parece que lo dejaron, sería a mitades del 2010 o por ahí estaría, lo dejaron unos años por problemas de alcohol, de drogas, sobre todo de Justin. Esta banda está formada por su hermano Dawn Hawkins, bueno, y ahí van variando miembros. ¿Por qué he cogido The Darkness? Porque para mí están en el sitio intermedio del hard rock de los 70, de bandas que, como sí. He comentado antes, un poco de pues de Queen, por ejemplo, podríamos hablar, AC/DC también sería una banda que ha influenciado estos The Darkness. Sin embargo, tienen elementos perfectamente identificables del hard rock de los 80 americano, de bandas como Rat o Cinderella, ¿no? Y acercándonos incluso por momentos a, no tan hard and heavy como Motley Crue, pero sí que tienen esos elementos del hard angelino. Y luego tiene esos elementos setenteros de gente como Tommy Bolan, me parece que era Tommy Bolan, el de T-Rex, o David Bowie, ¿no? O incluso Iggy Pop, ¿no? Y es ese elemento glam, ¿no? Sobre todo visual, ¿no? Esa esencia setentera, un grupo muy visual, con un exagerado Justin Hawking, me parece brutal, con la tristeza de que el cantante es un elemento tan importante en esta banda, que es capaz de comerse la banda, ¿no? Y tristemente los excesos de este tío pues dieron al traste un poco con ese éxito de grupo, que quizás un poquito más moderados pues hubiesen durado mucho más durante el tiempo y quizás no hubiesen tenido ese inicio tan fulgurante y quizás un poco un bajón, ¿no? Porque sí que continuaron tuviendo éxito, pero es que el primer disco es tan brutal que quizás ahí viene un poquito la pega, ¿no? La pega de esas bandas que tienen un disco debut bestial y luego mantener ese nivel es un poquito más costoso y quizás, pues, bueno, ha sido un pequeño bache, un pequeño problema para la banda. Totalmente, Quique. Si os fijáis en lo musical, los temas más comerciales, en el argot futbolero, digamos que si fuese un portero, le dirías, no metas la pelota, las que van fuera no las metas dentro. Ya sabes, no pares lo difícil, solo haz lo básico. Y pues así es la música de estos de Darkness, riffs de guitarra facilotes, batería de rock, lo hace DC, y que se le ocurre todo el cantante. ¿Sabes? Después sí que es verdad que los discos dicen mucho más. Son más completos, son más complejos, pero lo que parece a primera vista, sobre todo con los singles, joder, es que es como muy básico. Y también por decir otra cosa, si hubiésemos dirigido el programa en base a música referente de los 2000, yo hubiese metido sin dudar a Muse. Pueden ser muy criticados, pero a mí me parece una super bandaza de los 2000. Y maman de la misma teta que estos de Darkness, de Queen. Llevan muy en la base a Queen. La diferencia con Muse, una es su evolución musical, que los discos han ido degenerando, no degenerando, pero evolucionando a parámetros fuera del rock duro. Cada uno lo lleva después a su terreno. Eso es claro, mucho más, vamos a decir, pop. Incluso las guitarras casi al final desaparecen prácticamente de los discos de Muse, se vuelven mucho más electrónicos. Sí. Otro trío brutal, una de las bandas referencias del... Bueno, es que es un metal alternativo, es que es un rock alternativo, va variando también, es muy raro Muse, porque es difícil también de clasificar, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el cantante de Muse, no sé cómo se llama ahora, y Justin es el guitarra y la voz, que es un pedazo bestia? Los dos son pianistas. Corre, y guitarra, bueno, este es guitarra y el otro también, me parece, ¿no? Justin toca la guitarra, el cantante de Darkness, sí. Pero sobre todo explota mucho más el rock and roll y el piano le tienen en un segundo plano. Y Muse le pasa al revés, es guitarrista y es pianista, pero explotan más el terreno, digamos, digital de los teclados que de las guitarras. Y muchos de los discos abusan más del teclado que de la guitarra. Por eso se separan tanto los estilos a medida que van avanzando los discos. Correcto. Bueno, otra de las cosas es que la vuelta de The Darkness, cuando sacan el segundo disco, ellos en el 2006 es cuando se separan, ellos vuelven en el 2012 con el Hot Cakes, pero en el Last Door of King se vuelven mucho más duros, rozan el hard and heavy, el heavy metal casi, incluso la voz de Justin cambia de estilo, porque hay que decir que Justin tira mucho al falsete, nos recuerda mucho a veces a Bono, por ejemplo, o Freddie Mercury cuando utilizaba ese falsete, ¿no? Incluso a veces se le ha tindado mucho de abusar de este estilo. A mí me encanta, tengo que decir que a mí también es muy peculiar. A mí las voces que se distinguen tan fácilmente me gustan mucho. Exacto. Y, claro, luego sí que es verdad que en el Esther is Cancelate del 2019 vuelven a ese estilo más parecido a sus primeros discos. Bueno, he traído el hard rock de estos de Darkness, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, hay grupos como The Answer, Greta Van Fleet, tan criticados, ¿no? Joaquín, que hemos hablado de ellos, muy deudores de bandas como Led Zeppelin. Bueno, a ellos les dicen que son clones de Led Zeppelin. Estuve a punto de traer esta banda, ya te lo dije, Greta Van Fleet. Por ejemplo, en voces femeninas tenemos Blue Spills, con Ellie Larson a las voces, que tienen un arema más bluesero, quizás más deudor de los 60-70 que estos de Darner. O, por ejemplo, tenemos a Hal Storm con Litchi Hale al frente, que también podríamos decir que está dentro de este hard rock, pues en estos 2000, ¿no? Aquí hemos demostrado un poco que el hard rock en los 2000, pues bueno, también es un estilo de música muy interesante y que creo que es súper, súper guapo descubrir. Pues bandazas como estos de Darkness, ahora que están un poquito olvidadas. O, por ejemplo, todos nos viene a la mente Airburn, ¿no? Que es una banda que el hard rock también lo ha llevado a su máxima cota de popularidad. Que yo, sin embargo, a mí Airburn, escuchando sus discos, se me vuelven mucho más repetitivos. Y a veces creo que no innovan tanto sin salirse de sus parámetros. Y, sin embargo, estos de Darkness, con sus pros y sus contras, me parecen mucho más completos. Y con un carisma en Justin Hawking, porque quizás en el cantante de los Airburn, a pesar de ser un gran frontman, pues bueno, no me lo parecen tan buenos. Sí, a ver, Airburn, para mí técnicamente igual son un poco más complejos. Bueno, más complejos que AC/DC, por supuesto, que dicen que son primos hermanos, ¿no? The Darkness me parece que, sobre todo el cantante, que tiene un talento, una sensibilidad y una personalidad que destaca muchísimo sobre el cantante de Airborne. Es al final es lo que hablamos, te transmite mucho más. Y sea como sea, pues que tiene que haber bandas de este pelo para la conexión entre lo comercial, llamarlo comercial como algo bueno, no como algo despreciable, ¿sabes? Una banda comercial pero con talento es respetable como la mejor del underground, o sea, y bueno, tiene que existir y se agradece ver estas bandas que las traes, Kike. Pues bueno, vamos a escuchar este temazo que a mí me parece una auténtica maravilla. I believe in a thing called love. Yo creo en una cosa llamada amor, casi nada. Pedazo de voz. Me encanta, la verdad es que me encanta esta banda, sí. Me gusta muchísimo. Es la típica banda que un recopilatorio de su carrera, pues es que todos serían hits. Quizás luego unos discos te gustan más que otros, pero yo creo que esto en los 80 o en los 90, para Navidades, sacan un recopilatorio de los de Darkness y te venden 5 o 6 millones de copias, te lo meten en la radio y te digo que salen de trabajar o de lo que sea, de escuchar un tema de estos de Darkness. Y antiguamente en los 90 van y se compran directamente el disco en su tienda más cercana. ¿No lo ves así, Joaquín? seguramente que así sea. Pero bueno, nosotros ya no nos dejamos engañar tan fácilmente y bueno, pues compramos este disco si hace falta, pero otros más underground, de la escena underground también, que por eso planteamos en REA todo este abanico de posibilidades. Es que es infinita la música. Así es, pues bueno, vamos a escuchar este temazo de los The Darkness. Steering wheel. step into the room in my hall. There's a chance we can make it now. Let me look until the sun goes down. I believe I think I'm Bueno, aquí sí que es verdad que este estilo a mí me viene mucho más lejos. Yo el hardcore, el metal ese un poquito más, más difícil de calificar, porque el hardcore también se puede enclavar. Es más una velocidad, una crudeza en un estilo de música que, bueno, no conozco tantas bandas que practiquen esto, como siempre, pues bueno, como Crowbar o bandas como, no me acuerdo si Nile Bomb, Biohazard, bandas de ese estilo, ¿no? Incluso bandas que venían del thrash metal también tocaban mucho el hardcore. Incluso bandas como Suicidal Tendencies, pues también tuvieron su época hardcoreta. Hay que decir que el hardcore viene mucho del punk, ¿no? Un punk muy ochentero, noventero. Y bueno, incluso bandas como Desploited, The Kennedys, también en momentos tocaron este, bueno, este estilo, porque es acelerar un poquito ese sonido. Pero claro, me traes Kingdom of Sorrow, que realmente es una banda que viene de varios miembros de otros estilos, de otras escenas. Y es curioso porque estos Kingdom of Sorrow, claro, el disco que yo más he escuchado, que es el último, joder, me resulta curioso porque, joder, se aleja mogollón de quizás los discos anteriores de esta banda. Pero bueno, explícame un poco esta banda, por qué la has traído. Y en los 2000, pues bueno, ¿qué cuál ha sido un poquito esa evolución de este estilo de música? Bueno, también en los 2000 el hardcore entró muy fuerte, como dices, bandas como Biohazard, Psychopitol, Propane, igual un poquito más nu metal. Pero bueno, traigo el Kingdom of Sorrow, Slug, Metal Slug. ¿Qué coño es esto de Metal Slug? El Metal Slug es un poquitín la fusión del hardcore con el stoner. Correcto. Que puede coincidir. El hardcore, bueno, si le das velocidad al stoner puede pegar, pero lo que no pega mucho es con el doom metal. Y el slug metal es pues la fusión de estos de estas tres ramas. Básicamente es poner una etiqueta. Si te gusta Down de Final Selmo, pues te gustan estos Kingdom of Sorrow y te gusta el sludge metal. Vienen de Nueva Orleans y básicamente esto parece la segunda parte de Grupos en Paralelo. Quique, ¿te acuerdas del programa de Grupos en Paralelo? Porque estos tíos de Kingdom of Sorrow son Keith Winstein de Kraftwerk, que es el guitarrista de Kraftwerk, que hacen la misma música casi, y Jamie Hasta. Jamie Hasta es el cantante de los hardcoretas barra metalcore, los Hatebreed. Sí que es verdad, realmente después de todo lo escuchado, no es la banda que más nos aporte hoy. Sí que es verdad, un puñado de canciones sin alma, canciones crudas, sentimiento cero, y sobre todo el sonido. Es el sonido que marcó esa tendencia de los 90-2000. La afinación esa de las guitarras y los bajos. La afinación tan grave que parecen cuerdas de pendal, parecen maromas de barco que le metes distorsión así tan fuerte. Como ejemplo en los conciertos de Korn. Si habéis visto a Korn en directo, pues es que el suelo tiembla de los graves. Pues este sonido slug de Kingdom of Sorrow llevan ese sonido. Yo creo que los tíos están afinados en la, fijo que llevan cuatro tonos por debajo de la afinación estándar. A mí lo más curioso es que escuchando un poco, pues bueno, varios trabajos de esta banda, es que este último disco me da la sensación de que es más oscuro y tira más por tendencias incluso góticas en el sonido, en la forma de cómo componen estos temas, y se me ha hecho un disco bastante accesible. El tema que has elegido, el Wide Spoken Words, me parece el tema más gótico, más accesible de todo este último disco, desde Kingdom of Sorrow. Y me ha parecido súper guapo, el sonido que tienen me parece súper oscuro. Sí que es verdad que maman de esa esencia. Yo creo que maman un poco del Doom también, aunque no cuadra tanto, sí que muchas bandas utilizan ese sonido, pero sobre todo es esa mezcla del sonido stoner más grave, esa mezcla a veces también un poquito de groove metal, sí. Y ese toque un poquito hardcore, como tú estás diciendo, es esa mezcla que hace esto tan curioso, que a veces, claro, el sludge es un estilo de música que es como el groove metal, ¿no? Es un totum revolutum súper complicado de definir, y que puedes meter cualquier tipo de bandas en ese saco, que al final ninguna tiene nada que ver entre ellos, pero al final, bueno, están todas definidas en algún momento como sludge metal. Sí, hablamos del Doom. El Doom básicamente es dar una nota y dejarla sonar larga. un minuto y medio. Sí. Entonces dar otra nota y también los ritmos de batería no son ritmos, no acaban de arrancar. Entonces, claro, si lo mezclas con el hardcore, que es totalmente callejero y muy macarra, pues es que no debería pegar ni con cola. ¿Y dónde está el nexo de unión? El nexo de unión está en el sonido. En el sonido tan oscuro que hablamos, que estarán afinados en la, que usarán guitarras barítonas, seguro con una afinación tan grave es imposible llevar una guitarra estándar. Efectivamente. Bueno, si quieres, Kike, yo sí. Te digo un poquito lo que es una guitarra barítona. Claro. Si no lo sabéis, una guitarra barítona, digamos una guitarra, una Les Paul, una Gibson Les Paul, tiene 25 pulgadas entre el clavijero donde se afina las guitarras, hasta donde atacas, digamos todo lo largo del mástil más donde se enganchan las cuerdas, son 63 centímetros, 25 pulgadas. Y una barítona tiene 5 centímetros más de largo. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, tiene más tensión las cuerdas y puedes usar una afinación más grave, más baja, destensar las cuerdas para que aguanten el vibrato de las cuerdas. Entonces, claro, es necesario este tipo de guitarras para esta afinación. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar este Wide Spoken Words. Para mí el mejor tema de este disco, en ese aspecto. Creo que es un tema más acorde a mis gustos. Y bueno, sí, de esta banda Kingdom of Sorrow, Joaquín. Así que, bueno, otro punto de vista un poco diferente. Una fusión de varios estilos que hemos estado hablando durante este programa. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, el stoner rock. Hemos comentado el tema del grunge, que había pasado con el grunge. También el grunge en algunas cosas se enclava a veces en este sludge. Sí. Bueno, ya hemos visto que es una mezcolanza de 50.000 estilos, como suele pasar en estos estilos creados a partir de los 90, podríamos decir. Aunque claro, recuerda sonidos, estilos y cosas de 60s y 70s, de bandas mucho más clásicas, incluso en los 80, bandas como San Vitus, Pentagram, están también enclavadas en ese sonido oscuro, más lento. Pero claro, esa afinación, ese estilo también se acerca mucho a este actual sludge. Sí, hemos escogido un tema oscurote, igual el de los más oscuros que tienen, Confesiones del cantante Hasta, que esta banda no hubiese sido posible, no hubiese visto la luz, si no hubiesen roto el contrato Hatebreed con Roadrunner Records, que no les dejaban hacer bandas paralelas ni nada más. Así que bueno, gracias a esa ruptura pues conocemos otra banda. Perfecto, así que vamos a escuchar estos Kingdom of Sorrow with Unspoken Words. Bueno, Joaquín, y llegamos ya al final del programa con la última banda, el último estilo. Me había guardado un poco la bala en la recámara, porque sí. yo creo, Joaquín, que el thrash metal, yo creo que es el estilo rey para mí a partir de ese cambio de siglo, el siglo XXI. Me parece que el thrash metal es el que ha jugado mejor la esencia clásica sin renegar quizás de ese sonido actual. Lo hemos visto en España, por ejemplo, con bandazas como Angelus, La Prat, Trida, Crisis, Pandemia, por ejemplo, ahí en tu zona, sí. Trallery, o sea, hay bandas para que ahora hablaremos un poquito más de algunas bandas. Y claro, Joaquín, estamos hablando de una banda que es de un estilo que es puro 80, que pasaron un bache, el thrash metal clásico pasó un bache pues muy grave en los 90, lo hablamos en los programas, sobre todo porque bandas clásicas del género, pues bueno, unos se comercializaron, otros tuvieron que cambiar el estilo, buscar otras miras, meterse más en terrenos industriales, más oscuras, reinventarse. Fue un pequeño fracaso en ese aspecto. Y las bandas que mantenían el filón, ¿no? Que mantenían ese estilo, pues bueno, estuvieron en un segundo o tercer plano, malviviendo. Bandas como Overkill, ya hemos hablado de esto tanto. Pero claro, ¿qué pasó en los 2000? En los 2000, pues bueno, muchas bandas clásicas de ese género volvieron a su sonido original. Hemos hablado muchas veces, Creator, Testament, Exodus, bueno, podemos nombrar 50.000, ¿para qué nombrar siempre los mismos? ¿Pero qué pasa con la nueva sangre, Joaquín? ¿Qué pasa con todas esas bandas que han mamado todo eso? Y que, bueno, y que renacen, empiezan a recordar a grandes bandas, pero sin olvidarnos de un sonido actual que se nos hace ameno a la gente que más nos gusta este estilo de música. Y la cantidad de bandas que salen es inenarrable, y entre ellos están estos griegos, Suicidal Angels, que son una auténtica apisonadera, para mí un ejemplo por cantidad de discos y por calidad, y que creo que son un ejemplo brutal de lo que es el thrash metal en el siglo XXI. Pues sí, Kike, parece que el thrash metal está de moda otra vez, está pegando fuerte, lo que dices, en toda Europa y en España también, con Los Angelus, con Los Crisis, pues con todas estas bandazas. Te has guardado bala en la recámara, porque yo, ya te dije, los Steel Aggressor que pusiste, la segunda banda que hemos escuchado, se me quedaba la más flojita del programa. Entonces yo a estos les hubiese puesto los segundos para contraatacar a los Distrays, que yo empecé fuerte y tú te me habías venido un poco abajo al principio del programa, pero claro, arriba es cuando has cogido, querías acabar bien. Pero bueno, sea como sea, un ejemplo claro de banda que se lo ha trabajado desde abajo, autoeditándose los primeros EPs y pues bueno, una banda de esas luchadoras, ¿no? Como no queda otra manera que trabajar ahora, empezar de cero. Y creo que no es hasta el 2007 cuando sacan su primer larga duración. Hasta al tanto, pues dando la talla en conciertos locales. Ganaron un concurso de Nuclear Blast, con bandas de Nuclear Blast, y ya pues hicieron gira, ¿no? Con tus queridos Cataclysm, con Overkill, teloneando a Creator, ¿no? Tocaron en el Wacken, o sea que estamos hablando de una banda que ya tiene el culo pelado de batirse el cobre con super bandazas. Es verdad que editan su primer disco en el 2007, Joaquín, como tú bien has dicho. Antes sacan por una serie de demos mini LPs. Se crean un nombre en Grecia y efectivamente ellos realmente cuando sacan su primer disco, aparte de claro, Creator, una serie de bandas van a Grecia y ellos son teloneros de estas bandas. Petrocha, cantante fundador de los Creators, se enamora de la banda y es el punto de apoyo para que la banda pues sea visible para sellos alemanes, sellos europeos grandes, y por eso se mete un poco en ese festival, en ese concurso, donde bueno, se hace con los servicios de la discográfica Nuclear Blast, y a partir de ahí ya el despegue de Suicidal Angels es meteórica, ¿no? Meteórica en el sentido de un estilo de música que no es para todos los públicos, pero que sí se hace un nombre en la escena brutal, ¿no? Y claro, para mí es un grupo muy parejo en cuanto tanto en calidad como en cómo han crecido en la escena y en calidad de los discos y cantidad de discos, como por ejemplo Angelus Apatrida. No se van mucho de estilo, juegan mucho con el thrash metal más crudo, más deudor de bandas como Creator, Slayer y todo eso, sin olvidarse elementos más rítmicos, un poquito más accesibles. Juegan con esos dos estilos de thrash metal. Y claro, para mí son una salvajada de banda. Me parecen brutales. Y posiblemente en Europa, junto a Angelus Apatrida, a mí me parecen contando cantidad de discos y calidad de discos, para mí son la mejor banda que hay en Europa. Además, otro punto a su favor, un signo claro de Nick, bueno, son griegos, sí. Nick y el apellido impronunciable, Melisougos. Bueno, pues otro punto a su favor es que por mucho que cambien de formación, él es un auténtico true, ¿verdad? O sea, es fanático del sonido thrash, y disco tras disco, con lo que dices, no se alejan de ese sonido como los Angelus Apatrida. Pueden discos un poco más rápidos, más lentos, más, bueno, le puedes sacar pequeños ápices, pero siguen la tónica fundamental del thrash, algo que bueno, pues con el cambio de formación se antoja algo difícil, porque siempre que metes un guitarra nuevo, un batería, pues te vuelven la cabeza un poco loca y estás abierto un poco más a otros estilos, pero aquí a rajatabla. Claro, es que, por ejemplo, viendo un poco todo el desarrollo del thrash metal post-2000, ¿no? Siglo XXI, Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los... Es que, claro, era un poquito la raíz, ¿no?, de este movimiento. Y actualmente, por ejemplo, hay una cantidad de bandas también en Estados Unidos que entre ellas están quitando las grandes bandas, ¿no? El Big Four y todas estas bandas clásicas, Exodus, Testament, Anthrax, como estamos hablando muchas veces, Overkill, que son, pues, por supuesto, clásicos del género. Están Warbringer, que son una de las mejores bandas, sí, que hay del thrash metal actual. Están Municipal Wasted o Havoc, que tocan el thrash metal quizás un poco más hard, más hardcore, ¿no? Más deudor de ese punk. Mucho más, sí, más rápidos, temas más cortos. Tenemos a Power Trip, que falleció su cantante no hace mucho, por ejemplo. Bonded by Blood, con un thrash metal mucho más clásico. Vector, Skeleton Witch, Toxic Holocaust. Quiero decirte que el movimiento en Estados Unidos del thrash metal es una auténtica maravilla, es un renacer del género brutal. Pero es que en Europa no nos quedamos cortos, que eso lo hemos visto en España con bandas como Agresiva, como Aggression, como Rancor, como Pandemia, lo hemos comentado antes, ¿no? Una cantidad de bandas también brutal, ¿no? De Trallery, casi nada, ¿no? Son bandas que tienen un estilo súper variado dentro de unos cánones del thrash metal, ¿no? Que es una auténtica salvajada. Y en Europa tenemos como los italianos Reverber, que son brutales, ¿no? Los Deathhammer de Noruega, Evil de Inglaterra, que son también otra bandaza, o por ejemplo lindando entre el thrash y ligeros toques un poquito más extremos como Legion of the Damned, ¿no? Y aquí vemos que el thrash metal, pues para mí es el género rey de ese renacimiento del heavy metal más tradicional. Sí, en la zona europea que hablamos antes, la zona mediterránea, ¿no? Porque estos sí, griegos, antes hablamos de los italianos, que en Italia también están con el metalcore muy evolucionado, y ahora pues en Grecia el sonido este, bueno, la reseña de Seitan, ¿no? Que, sí. Que la ha sacado ayer, me parece, del speed metal de otros griegos también. Sí, Tifus, correcto, que de también, Tifus. Tifus. Que también es, bueno, es un speed metal más alocado, igual. Sí. No, es un speed metal más deudor, quizás de esos Steel Aggressor que he nombrado al principio, pero más buenos. O sea, los Tifus le pegan 40 batacazos a Steel Aggressor. Lo para que, claro, sí. Tifus es su disco debut, por tanto, en el año 2020 no iba a traer una banda como ejemplo del siglo XXI, habiendo sacado ahora mismo un disco debut. Pues he buscado, aunque fuese un disco, un grupo no muy bueno, como tú has dicho, he empezado defendiendo, sí. No he empezado atacando, pero claro, sí. Luego con estos Suicidal Angels he hecho ya el contragolpe final, he sacado ya toda la artillería y tengo ahí cuatro delanteros, dos centrocampistas y se ha quedado el portero y un defensa central bajo, pero al final hemos hecho el gol de córner y de falta. Pero quiero decirte yo que claro, Tifus tiene un elemento mucho más speed metal clásico, mucho más veloz, menos thrash, tiene esa pequeña esencia thrash, pero tiene esa melodía vocal más clásica del power metal, más chillona, y el thrash metal tiene una esencia mucho más agresiva en voz, en guitarras, y claro, como tú estás comentando, claro, es verdad que Grecia, ya no solo en fabricante de grupos, sino que Grecia es un recinto de bandas clásicas donde allí tienen un sitio donde van a contar siempre con gente para verles, ¿eh? Sí, lo que queremos decir también es que de antes mamábamos música americana, el power british, digamos, y lo nacional con algo también nórdico. Y ahora el abanico de posibilidades es tan amplio, la música asiática también que nos llega, que nos está pegando fuerte, todos estos italianos, griegos, que bueno, antes no teníamos recursos para llegar a estas bandas y ahora es más fácil mucho escuchar. No sé quién ha ganado, Quique, pero lo que dices, ha salido con toda la delantera, ha habido goleada, pero por los dos bandos, o sea, hemos metido goles a trisca, porque bandas hemos traído buenas. Ganar no ha ganado ninguno, pero tampoco hemos perdido, eso está claro. Claro, es que este programa tenía yo ganas de hacerlo porque quería dar a entender que los 2000 son maravillosos, tan maravillosos como los 90 y como los 80. O sea, hemos visto hoy en día lo que tenemos gracias a los 60, 70, 80 y 90. O sea, lo maravilloso de la música en general y de nuestro estilo, ¿no? Del metal, del heavy metal, de como queramos definirlo, es que hoy tenemos las... está brotando todo lo que hemos sembrado durante 30, 40 años. 50 años después del nacimiento de la música rock, con ese blues, ¿vale? Con ese blues añejo, ¿no? De la música negra, como hemos hablado tantas veces. Imaginemos que en el programa especial del black metal empezamos con el blues de los 50, ¿no? Con canciones dedicadas al diablo, el vudú y todo eso. Y hoy en día tenemos esto. Y claro, yo creo que este programa era necesario tras los 90, tan necesario porque hemos dedicado tiempo a la New Wave of British Heavy Metal, al US Metal, hemos dedicado tiempo y dedicaremos tiempo al thrash clásico, hemos dedicado tiempo a bandas clásicas, pero toca respetar y dar nombre a la escena actual, y yo creo que era necesario hablar del siglo XXI, y seguiremos hablando del siglo XXI, que nos queda mucho trecho. Y creo, Joaquín, que este programa ha quedado para mí uno de los más bonitos y más completos de aquí no es cuestión de goleadas ni de versus, es demostrar las cartas que domina un poco cada uno. Y yo creo que ha quedado un programazo en el sentido de que yo creo que incluso ha quedado más, sí, y más completo que el que hicimos de paralelos, por ejemplo. Sí, a ver, y yo me alegro mucho y estoy encantado de poder formar parte de ello, ¿no? Tenemos que dejar de decir esas frases hechas de el primer disco es lo mejor, o sea, su primer disco fue lo mejor, lo demás es basura, o ya no hay bandas como las de antes que tengan continuidad. Esas frases hechas yo creo que hay que eliminarlas de raíz, hay que abrir un poquitín el abanico y saber ver o ganas de esperar hacia dónde evoluciona la música y estar abiertos a todo lo que nos ofrezca los nuevos sonidos. Es mi manera de ver la música, respetando y escuchando y teniendo y guardándole el respeto que merece de dónde venimos, o sea. Y me parece un programa muy chulo y que me ha gustado mucho compartirle contigo, Kike. Claro, y este programa también un poco es como conducir un coche y tienes dos retrovisores y el del centro y tienes la carretera por delante. Y yo creo que ya está bien de sí, mirar el retrovisor, eso es. Ya está bien de mirar los coches que hay detrás. Miremos delante, que nos pueden atropellar la cantidad de bandas tan grande y no darnos cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, para mí este programa es un ejemplo en el sentido de... estoy cansado un poco de que cuando se nombra una banda actual digan, ¡buah! Si te gusta esa banda, escúchate, y hablamos de bandas de hace 20 o 30 años, ¿no? Otra frase hecha, exactamente. Vale, por ejemplo, para mí, si me dijesen, oye, ¿has escuchado lo último de Angelus Apatrida? ¿Has escuchado lo último de Crisis? ¿Te ha molado? No vayamos a decir, pues escúchate lo que hacían Metallica, si no los conoces. O escúchate eso. Creator, no. Escúchate Warbringer, escúchate los Suicidal Angels, por ejemplo, en el Stoner. Ya está bien de tirarnos a Cayus, a Fu Manchu, a Queen of the Stone Age, a Black Sabbath. Estemos en lo actual, 10.000 Mods, Truck Fighters, por ejemplo, el Hard Rock, los Rolling, lo tal, Pascual, el Hard Rock de los 80, de los 90, actual. Hay bandas Blue Spills, Halestore, tenemos a los de Darkness. Por ejemplo, yo es verdad que he metido un poco la pata con Steel Aggressor en el sentido de calidad de banda, pero yo quería definir un poco el género, ¿no? Sí, pero, sí, está claro. Pero claro, pero yo, a mí cuando me dicen Iron Maiden, Judas Priest de los 80, que son de mis favoritos, ¿no? Halloween, sí, tal. Pero luego yo digo Slowfer, digo Night Demon, digo bandas como... Es que puedo decir Bible of the Beast, Three Inches of Blood, que son, ya no están actualmente, pero eran una bandaza, Pharaoh, Cage, los actuales Dem, ¿no? Que tocan un poco el, pues bueno, el lo que sería el metal más cinematográfico, ¿no? Más escénico, ¿no? El shock rock, podríamos decir. Podríamos hablar de rock and rollas. Es que hay tanto que es lo que queríamos significar, Joaquín. Y poco más. No. Y después que cada uno escoja su camino. Es que es claro, yo por mucho que me metan por la cabeza el gothic metal o el doom, joder, pues voy a llegar a mis límites, ¿sabes? Y voy a quedarme en ramas más comerciales o más fáciles de entender para mí que la típica persona que lo ha mamado mucho, que ha escuchado mucha música. Pero joder, yo por lo menos he estirado mi límite hasta cierto punto, donde he abarcado un estilo totalmente diferente, como pasa con el power, como pasa con el thrash metal o con el nu metal. Digamos que abriendo los abanicos, pues joder, es que es enriquecedor. Claro, y bueno, al final Rock Entre Amigos retrata eso, ¿no? Intentar llevar a la gente, a los escuchantes, pues todo lo que hay actualmente, tanto actualmente como en el pasado. Y bueno, poco más que decir en eso, ¿no, Joaquín? Y ya, sí, ya como coña, pues mucho La Zulu, mucho Coma, mucho Hamlet, mucho S.A., mucho Reincidentes. Bueno, forman parte del mundillo. Es que esto al final no es cuestión de separarse por clases, por razas, por filosofías. No, es no, metal. No, no, no, no. Y disfrutemos de todo. Podía haber traído un grupo gótico en principio, que yo tenía ganas de intención, pero es que con Alberto Monreal, como tocó los 2000 con él cuando hacemos especiales de gótico, pues es que me parece un absurdo, ¿no? El que quiera descubrir la evolución del gótico desde sus inicios, principios de los 80, incluso finales de los 70, y esa evolución que tienen, pues tenéis programas que el gótico te lo definen. Tenemos 3 o 4 programas que son para mí una auténtica maravilla. Y bueno, Joaquín, poco más que decir, así que nos vamos a despedir con este pedazo de temazo de los Suicidal Angels. Yo tengo que decir que a mí los Suicidal Angels, pues me vuelven loco, me vuelven absolutamente loco. Este Years of Aggression, del último disco que han editado, 2019, pues es que era un temazo, como casi todo lo que han hecho estos griegos, y que bueno, creo que es un broche maravilloso para terminar, ¿no? Pues sí, un placer, Quique, encantado de echar una charla con todos vosotros otra vez. Y nada, hemos empezado potentísimo, que voy a decir yo, y hemos acabado pues aún mejor o igual. Igual. Bien. Un placer, Quique, y pues, cuando quieras, pues aquí estoy. Pues perfecto, muchas gracias, Joaquín. Nos despedimos, se despiden Joaquín y Quique Maiden de este nuevo REA, como siempre, eterno, larguísimo. Siempre nos pasamos esto es la polla, esto no puede ser. Aquí no tenemos control del tiempo, parece que tengamos toda la vida por delante. Bueno, nos despedimos con este Years of Aggression, años de agresión 2019, Suicidal Angels, y hasta pronto.